Sí, pues ahora tenemos un tema pues medio random, de todo un poco, ¿verdad? Pero no sin antes profundizar un poquito, quiero terminar de presentar aquí mis queridos amiguitos, ¿verdad? Aquí con ustedes, ¿verdad? Este caballero misterioso de abundante cabellera y enorme IQ, no es más ni menos que el Neto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por por contar con su presencia, ya sea en vivo o en el recalentado. Un saludo a todos. E incluso ya tengo salud, no, bueno, aquí con Saludcita. agua. Salud. Ya tenemos incluso gente en el chat, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aprovecho también para presentar a nuestro queridísimo amigo. El único ser humano que es capaz de ir y venir a sus anchas al infierno, el señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén todos muy bien. Sí, pues el tema es a la Seinfeld. It's about nothing, acerca de nada y al mismo tiempo es acerca de todo, porque al final de cuentas, pues es pasarla bien, pasarla chido. Salieron un par de cosas ahí en la semana del mundo geek. Yo estoy muy contento por las noticias que salieron de una de mis bandas favoritas. Tenemos noticias con estas también. Y pues vamos a ver qué pasa con estos temas random y esperemos que sea un éxito y un agrado para todos ustedes. Excelente, perdón, es que ando aquí en la producción y todo me está saliendo tarde. Ahí están los aplausos de Mephisto, tarde, pero aquí están. Desde el No infierno. le piqué al de transmitir en Facebook, entonces eso va a tener como Delay. 4 minutos de no transmisión. Y O bueno, sea, te está saliendo atropellado. sí, Ha así sido es. más atropellado. Nuestro O sea, atropelladísimo podcast, sí, así es. así somos, así somos. Bueno, pues bueno, para seguir con el atropellamiento, saludos a Life Animobo que está ahí en el chat. Y Saludos, saludos. no sé si traigan en una nota funesta o no sé con qué quieren empezar mientras comparto el stream. No sé de Oye, qué fíjate quisieran que platicar. sí. Hoy, el día de hoy me enteré de la terrible fallecimiento de este actor. Ahorita lo googleo, discúlpame, pero es era el hacker de la de Duro de Matar. Falleció a la edad de 66 años. ¿Sí saben a cuál me refiero? ¿Cachis, 66 años? Sí, tenía 66 años. ¿Hacker? Sí, el hacker de la primera película de la de Duro de Matar. Ah, yo pensé que hablabas de la Pues yo pensé que el de la 4. cuatro, Ah, es sí. el Justin Long. No, no, no. Justin El Long. que estaba, es ya ves Sí, que el que tenía bailaba ahí, la Ya chingada. me Sí. acordé. Le truena leí toda la instalación de gas, no sé qué. Sí, ándale, que el que revienta este barrote y luego revienta este otro barrote y es ese, ¿verdad? O sea, Es, ok. el falleció, pero Dijeron qué le ni pasó. pedo. fíjate que no, o sea, me metí un poquito a investigar a fondo, pero no, no te revelan esa información, ¿no? O No, sea, todavía no. digo, o sea, no, no es bueno por querer ser morboso, pero hay veces como que pasa muy seguido, ¿no? De repente, ¿no? O Sí, sea. oye, ha habido muchas semanas acá uno tras otro y Dices, pues bueno. queridos. Sí, parece es efecto dominó, como dice Kiki. Y oye, otra cosa, otra es ya no estoy tomando esta cerveza porque mi señora y yo estamos a horas de recibir a la nueva kryptoniana. So, tengo que estar alerta. So, y aparte por combo doble, porque pues resulta que estuve escuchando el anterior programa y se escucha demasiado atropellado y porque ustedes, nadie de ustedes hizo nada al respecto, ¿verdad? Nada más hicieron que convertir el ridículo, ¿verdad? Pero pues gracias, gracias. Nadie te tiene Entonces, pisteando, ¿eh? Es el pisteadera. No estoy ahí apuntando con una pistola y diciendo, güey, tienes que pistear. Sí, nadie te además. obliga, aparte, si no Es fuera lo que me así, dice. nadie nos escucharía. Exacto, además, yo, ¿quién soy yo para decir, güey? Yo tomaré por ti, no te preocupes. Está bien. Doble atropellamiento. Ya tengo una semana de abstemio, so es vamos a ver que valga la pena. Eso, Va, fregón, listo. excelente, excelente. Hay otra nota funesca, no sé si la quieras decir tú. Sí, fíjate, No sé. esta también me llegó un poquillo porque es el primer Sí. actor mexicano, Héctor Bonilla. También falleció el viernes pasado, de 83 años, una vida muy bien vivida, muy activo, muy buen actor. Yo tuve la oportunidad de verlo en teatro 2 veces. Una fui a ver, aquella obra, ¿se acuerdan de El diluvio que viene? Bueno, yo sí. Es un musical de un cura que de repente lo empieza a hablar Dios ahí, pero Era una obra muy actualizada para los noventas porque Dios decía, nah, lo de celibato no vale pito, o sea, tú agárrate una mujer y pues llévatela y empiezan a repoblar el planeta y así. Y es un musical que fue un éxito muy grande fuera de Broadway, que casi pudiera haber quebrado a Broadway porque todo el mundo volteó a ver esa obra musical. Y esa la vi en Monterrey, en el Auditorio Luis Elizondo. Y me acuerdo que era un set muy elaborado porque giraba mientras hacían unas preparaciones y luego iban construyendo el arca porque supuestamente venía el diluvio. Oh. Y al final del primer acto ya estaba el arca así como que armada, ¿no? Entonces era una producción muy padre. Era dirigida por Manolo Fábregas y Manolo Fábregas era la voz de Dios. Que también bueno. Manolo Fábregas falleció hace ya muchos años. Y pues sí, ahí fue la primera vez como que vi así como que actores que yo veía en la tele ahí en vivo, ¿no? Y lo volví a ver en otra obra de teatro en Zacatecas, en el Teatro López Velarde, ya por el 2010, que se llamaba Yo Soy Mi Esposa. Y era una obra de una sola persona donde él hacía como 30 personajes. Él era hombre, era un viejito, era una mujer, era la esposa, era cuatro homosexuales. Era así de que una obra cargada solamente por él, así como como la secuela o secuela de Unbreakable, ¿cómo se llama esa? Sí. Pues sí. La de Glass, ¿no? Glass fue la primera parte. Pero bueno, sí, cierto. Esa mera, o sea, es un vato que se metía en su papel y le echaba así como que... La de Fragmentado. Fragmentado. Bueno, aquí le pusieron sí, Fragmentado. Sí, yo creo que la vi con ese título todavía. Pero bueno, era un actorazo. Y pues, la última película que vi... Sí, muy completo. Porque él amaba el teatro más que la televisión. Fue actor de teatro, fue actor de telenovelas, de cine, de programas de televisión, doblaje de voz, uh-huh. productor, maestro... Ganó Arieles, no. Fue hasta diputado. No manches. Órale. Con eso tengo todo. Sí. Algunas películas, bueno, la de Rojo Amanecer es una película que mucha gente la debe haber visto, ya viejitas, pero no es la única. De las más recientes, Un Padre No Tan Padre, y por lo que entiendo, no la he visto, pero... Una Navidad No Tan Padre, que es del 2021, me imagino que es una secuela de esa. Sí. Salió con El Chavo del Ocho, salió un Papá Soltero. ¿En serio? ¿Con el Señor Chavito? De los Cielos. Sí, en un solo capítulo, pero ahí salió. Sí. Dobló la voz de... dobló voces en Ratatouille, en El Libro de la Selva del 2016, en Coco. Ya he hecho un montón de cosas. Mira. Perdón, pero es este actor, ¿verdad? Clarence Guillar, el que falleció. Sí. Bueno, ok, ya. Tenía que sacarme esa espinilla porque dije, no puedo. No, sí, hay que informar bien. Y pues bueno, en este caso, Héctor Bonilla era una persona que no creía mucho en la medicina, vacunas ni nada por el estilo, medicina en general. Sí, tachita. Y perdió la batalla, su segunda batalla con el cáncer. Ahora sí que no pudo más, pero sí no era muy dado a la medicina. Pues ya es cuestión de cada quien. Y fíjate, la última película que vi de él fue la de 719, que es referente al temblor de 1985, que pasó en la Ciudad de México. Y esa película se me hizo así como que muy inteligente de hacer, en el sentido de que es muy económica. Todo pasa así de que los primeros 5 minutos de la película es un paneo en un lobby. Héctor Bonilla es el velador y sale Damián Bichir, que es como que el licenciado, el jefe, el chingoncito ahí que también era dueño del edificio. Y es un paneo, ¿no? Desde las 7:15 que llega la gente hasta que se tumba el edificio, pero pues no ves nada más que dentro, nunca sales del edificio. Estás en la carne de los personajes. Y termina siendo casi una obra de teatro porque están atrapados, no se pueden mover, uno queda en su escritorio, el otro por otra parte, y toda la película la llevan ellos dos, también Bichir y Bonilla, empiezan a platicar de que desesperación de que no los van a rescatar, de que sale a relucir mucha de la picardía mexicana. Obviamente sale a relucir la corrupción, de que por qué se cayó el edificio, porque el edificio, pues este licenciado se clavó lana y lo llega a admitir, etcétera. Entonces, si no la ha visto, pues es una película muy claustrofóbica, pero está muy bien actuada, está hecha con ese, digamos que en cuestiones de recursos, le bajaron a la producción con tal de subirle al valor y pues para que estuvieras con los personajes, ¿no? Y eso me llevó a un, como dicen, me caí en el hoyo del conejo blanco, porque dije, películas del terremoto del 85. Y ahorita que veamos el recomendorama, les voy a platicar de otra película que vi de ahí del terremoto. Oye, pero fíjate que es la parte inteligente e interesante, ¿no? Del cinematógrafo, ¿no? O sea, del cineasta, perdón. Porque dicen, hacen ver una película más grande de lo que parece ser, ¿no? Y ves, tuvo la producción. Tú que notas, pero uno que es normal, no nota todos esos detalles. Pero que dices, oye, sí es cierto, nomás todo se llevó a cabo en ese lobby, ¿no? Sí, y además, es que uno ya sabe lo que pasó en ese temblor, pero ellos no sabían nada. Ellos pensaron que nada más se cayó ese edificio. Ellos pensaron de que ahorita venían por ellos. Y, o sea, no sabían la magnitud de todo el terremoto en toda la ciudad. Y un vato ahí traía un radio y medio escuchaba por rato porque tenían pilas, El hambre los hace comer cigarros, pues porque no tienen nada más que hacer. Entonces sí está así un poco desgarrante, pero pues no lo he visto, es una muy buena actuación de. Esa es del 2016, 7-19. Es de las últimas películas de Bonilla que yo llegué a ver. Oye, y 2 años después, ¿no? Fue otra vez el segundo temblor más fuerte ahí en el DF, ¿no? Eso fue algo en 2019, que el 2018. 17. 2017, que también. Y también un 19 de septiembre. Uy. Septiembre ha sido fatídico para la humanidad. Sí, para la humanidad. Y también los temblores allá en los DFs. Pero en fin, un saludo a nuestros escuchas del DF. Saludos a toda la bandita de por allá. Oye, corrígeme si me equivoco. ¿Él no fue el que hizo la obra de la señora presidenta? No, Vega, ¿cómo se pidió? Sí, Gonzalo. Gonzalo Vega. Sí, tienes razón. Y por años fue la señora presidenta. Sí, fue una de las obras que tuvo más continuidad hasta hace poco tiempo, que ya le ganaron otras, pero... Sí, no, pues a la de 11 y 12 también, güey. 11 y 12, el Teatro Fábregas. Sí, pero esa era de Roberto Gómez Bolaños. De Chespirito. Muy bien, sí, pero no hablo porque estoy aquí... Seguro que hubo otra... Estoy aquí haciendo malabares con mi sesión, como que se me han quedado unas cosas abiertas y estaba cerrando cosas y no me he dado cuenta. Pero bueno, y algo está pasando con el Facebook porque dice que tenemos 19 views y 17 y alguien apareció por aquí. Sí. Alguien tiene una invasión muchas ahí. Muchas cosas están pasando aquí, entonces bueno. ¿De quién hablar primero, humanos? Sí, ya sé. No sé, ¿de qué quieren hablar primero, muchachos? Hay unos trailers por ahí que salieron estos días. Bueno, hoy. Y no sé si de algo o alguna otra cosa. No sé si han visto alguna película, serie, algo que quieran platicar, antes comentar. Que nada, ¿qué? Antes de empezar con los trailers y eso, estoy muy contento porque... no sé si recordarán que hace poco salió la nota de que Betty la Fea se retiraba de Netflix. Ajá. Bueno, ya este fin de semana ya está incluida en Amazon. Entonces estoy volviendo a ver Betty la Fea. No, muy bien. Por personas como tú no la quitan, güey. Por tus 5 segundos de abstemia de Betty la Fea, güey, ya. No, es buenísima. Estuvo para su época, muy bien hecha y todo. No. Estoy feliz por ti. Sí, pero si eso te gusta, pues dale. Y saludos a todos esos fans de Betty la Fea. Oigan, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, o sea, porque quiero hacer dos recomendaciones. A ver. Una antirecomendación y una recomendación, ¿no? Ok. Antirecomendación va a ser ya se acabó este bodrio que se llama The Walking Dead. Por fin. Lo iba a mencionar desde la semana pasada, pero no, por obvias razones que involucran en el tanol, no se pudo. El detalle fue que fue un final muy no sé, X, un poco épico, o sea, no iba en creciendo. La serie, todos sabemos que terminó a partir de la cuarta temporada, así, por ser condescendientes, ¿no? O sea, pero te quedas viendo, ¿no? Te quedas viendo a ver qué más seguía, a ver si ponía mejor o algo. Pero no, siempre iba en declive en la serie. Y pues el final, pues muy anticlimático. Nada épico. Se ve que no le tuvieron respeto a la franquicia. Como que la terminaban y que, todo bien, todo perfecto, todavía. O sea, muy el estilo Game of Thrones. Pero, o sea, a diferencia de Game of Thrones, o sea, lo único que tuviste fueron 3-4 episodios malos a comparación de todo lo demás que viene arrastrando, ¿no? O sea, como es en el caso de Walking Dead. Pero en fin, ya podemos darle adiós, carpetazo, ya no volvemos a ver nada, ya puede quemar sus figuras de... A ver si esperemos que ya no saquen un spin-off o una tontera así, ¿verdad? Porque ya sabemos, ya vemos que los escritores no hacen bien su chamba. ¿Cómo comparas contenido por cantidad? Porque si veo las primeras temporadas, la primera temporada solo son 8 episodios y son divinos, son muy buenos, muy buenos. La segunda temporada le aumentaron a 12 y la tercera a 22. Y ya de pay para real ya se arrancaban a puros 22. Pero están esponjadísimos. O sea, mucho relleno. Puro bla, bla, bla y todo relleno. Caso contrario, mi señora y yo nos dimos a la tarea de ver esta serie que tantos nos habían recomendado. Que se llama Estamos Muertos. Que es una serie coreana de zombies también. Okay. Que esa captura la esencia real que querían capturar con la primera temporada de Walking Dead, ¿no? O sea, la desesperación, la traición, la avaricia humana, la bondad humana, porque estas peores tragedias siempre sacan lo peor y lo mejor de cada quien. Y este fue el caso, ¿no? O sea, empatizas con muchos personajes, te encariñas y de repente, ¡ay, se murió! ¡Ay, qué triste! O sea, eso es lo que traía de Walking Dead al principio. Y ya después ya se fueron a la segura, ¿no? O sea, vieron que ciertos personajes eran puntuales para la serie. So, dijeron, no los pongas ni en riesgo, no dejes que ni un zombie roce tantito, ¿verdad? Porque te mata, ¿no? O sea, dices, pues deja de preocupar, ¿no? Y no es el caso aquí. Ese regreso otra vez a las raíces, muy buena serie. Si no la ha visto, por favor, se la recomienda, caso amigo el Dr. Coloso, porque está muy bien. Y ya, pues, lo bueno es que se acabó, pero pues sí anunciaron otra temporada. Oh. Porque sí, ya para más. ¿Toda la temporada la sacaron de episodio por episodio o...? O salió toda de jalón o qué? Toda de jalón, porque okay. Es el estilo de Netflix. Es el estilo de Netflix y es ya está todo. Son poquitos episodios, son 8 o 10, no estoy seguro. Okay. Pero muy sustanciosos, muy perfecto. Sustanciosos. Aprovecho. Está muy recomendado, lo voy a checar. Aprovecho hey. Para saludar a Marisela Goitia, que ya está aquí en el chat. Y dice, Life Anime, la primera temporada de Walking Dead no tenía 6 episodios. 8. 8, ok. 8. Y luego fueron avariciándose. Pues ahí está la recomendación del Dr. Coloso. Estamos, ¿qué? Muertos. Estamos muertos. Se llama en Netflix. Es de zombies. Es coreana. Y dices que está chida. Está muy chida. ¿Cuántos episodios son? Son como 12. Se me 10. Ah, 10. Muy bien. 10. Ajá, sí. Mira, son pocos. Es el estándar de esta serie. Pero es lo que importa, o sea, que me platiques algo, o sea, sean 2, 3, 10, pero que no lo esponjes, porque ya tengo la experiencia de que Walking Dead lo esponjaste de más y muchos episodios empezaron en nada y terminaron en nada. ¿Por qué sigo viendo esto? O sea, en temporadas hay veces 2, 3 episodios valían la pena y ya, y te hacía levantarte el hype y luego volvías a lo mismo. Y dices, no, vete. Pero bueno, uno porque es masoquista. Yo creo que lo último bueno de Walking Dead fue cuando apareció Negan, y ya la siguiente temporada con Negan yo pensé que iba a estar bien chida, pero pues no, porque, o sea, había muchas temporadas que mucha gente consideró aburridas, como la de la granja, pero a mí sí me gustó porque dejó que los personajes respiraran y se desarrollaran y conocieras a Maggie y conocieras a Herschel. Y luego ya que llegaron a la prisión, y luego que llega el otro vato, y así, y luego el mito de Negan, y que al final sale Negan y que no sabes a quién mató. Y creo que entre parte un acierto de la serie fue crear, bueno, el Daryl, pues era un personaje nuevo. Entonces, no sabía si iba a morir o no, pero todo el mundo decía, si lo matan, hacemos riots. Entonces, se me hizo mucha payasada de hacerle mucho caso a los fans por eso. Pero otros personajes morían antes. Y para no spoilear, pues les cambiaban el destino y luego ya no sabían qué hacer con ellos, porque pues estaban hechos para un fin y los escritores pues no eran así tan brillantes como para darle ahí una vuelta de tuerca que lo requiriera. Y de repente, pues, ¿qué sigue haciendo aquí este vato, no? O esta vata. Sí. Pero pues bueno. Es que el showrunner original fue Frank Darabont, que es el mismo que dirigió The Mist, que dirigió The Shawshank Redemption, The Green Mile, etcétera, ¿no? So, él está muy empapado con el material original. Pero pues, no sé, tuvieron sus diferencias creativas ahí y lo corrieron en la frega. Y pues, Una duda, tú que ya lo has visto. Dime, por favor, que hay un capítulo con Negan y precuela de cuando era coach de básquetbol y su mujer y todo eso. Sí, hay un episodio así donde relatan, donde él se enteran de que... Pues, ¿lo ves o lo platica? ¿Ves eso o nomás lo platica? Ves, o sea, y ves también el por qué le puso Lucille a su bat y es y la controversia de la chaqueta tiene mucho que ver. Porque fue un capricho de él que se compró y pasó la tarjeta. Típica compra así muy característica al estilo de los Mecha Brothers, ¿no? Que dices, ay, lo compré y pedí perdón que pedí permiso y luego se enoja la señora y luego. Pero luego en eso viene la pandemia, la zombie, ¿no? Y y pues le va mal a la esposa y el vato, o sea, como recordar a su esposa todo el tiempo la chaqueta y el vato. Pues voy a buscar ese episodio porque siempre quise ver ese actor, pues lo mamo, a Jeffrey D. Morgan. Y pues quería ver ese episodio, pero me dieron más episodios del vato traumado, el del palo, Ah, sí, ese. Ahorita no me acuerdo, pero... Le dieron un episodio de casi 2 horas, nomás porque él estaba traumado porque ya no quería matar gente. No. Está muy extraño, está muy, no sabes a dónde apunta la serie y ya se vuelve cansina. Pero oye, hablando de Jeffrey D. Morgan, hoy hizo un tweet, se aventó un tweet, ¿no? De que... El de The Boys. A ver, espérame, nomás dice Fernando Straice, es una joya, estamos muertos, excelente serie... Y dice, Tales of the Walking Dead es una antología, dice la FN y me voy. Y luego corrige, dice, yo no me equivoco, la primera temporada de Walking Dead son solo 6 episodios. Sí, solo 6. Bueno, te creo a ti. Entonces, a lo mejor, o sea, se me hace que metí al Netflix, muy probablemente, y me puse a contar los episodios. Y a lo mejor te cuentan así como que el tráiler y la otra cosa. Porque si te metes a Netflix, ahí dice 8 episodios. Ya está. Pues la verdad es que no tengo el gusto o disgusto de haberla visto. Sí, he visto... Si la serie es de 100 capítulos, yo creo que nomás he visto 2. Igual de la de... La precuela, ¿cómo se llama? Fear of the Walking Dead, ¿no? También nomás he visto 2-3 capítulos y ya. ¿Cuál? Fear of the Walking Dead sí me gustó, pero cuando mataron a la señora, que no, dije, ya, vaya pito, ya no me gustó nada. O sea, estaba yo... ¿Se suicida? Bueno. No, la que estaba a cargo de del estadio. Ya ves que sucedió con el vato moreno. Estaban los dos. Ya es que primero se fueron a una hacienda, luego se vinieron a una isla y la madre. Y cuando empezó una temporada, ya no estaba esa señora. Esa señora me encantaba. Y dije, ah, me la mataron, ya no veo nada. Y ya nomás de puro coraje me fui. Hiciste bien, o sea, brincaste el barco a tiempo. Esto no está bien, porque era un personaje bien chingón esa señora. No me acuerdo su nombre, pero X. No, ni idea. Yo nomás sé que vi un capítulo donde se están escapando, llegan a una casa con una playa. Y una señora, creo que la esposa de en ese capítulo el protagonista, se le pide a otra chava que la mate, pero no, mejor el esposo agarra la pistola y ahí la mata. Nomás vi ese capítulo donde el dueño de la casa se quería ir a su barco que tenía por allá anclado y ya. Fue la hacienda que estaban en México, ahí por Baja California. Sí. Oye, fíjate que pues hay que señalar que al menos de esta serie lo que se le puede rescatar levemente es que el tema de la inclusión tan polémica que ha estado en boca, pero sí abordó ese tema fácilmente porque no nos más metió así gente con distintas características sexuales, ¿no? O sea, sino también gente discapacitada, o sea, digo, con diferentes habilidades, vamos a llamarla así, ¿no? O sea, metieron una sordita que siempre te hacían mucha mella de que, oh, o sea, piensas, ella se la van a matar. Sí, porque no escucha, ¿no? O sea, como de repente, vas a tener un... Y no, fíjate, es de las fregonas, ¿no? Pero al final de cuentas, pero... Digo, el tema de la inclusión. Bueno. Que inclusive esa chica sale también en la película de Eternals. Es la velocista del equipo. Ah, ya. Ya sé quién dices. Ella. Y mi señora y yo cuando estábamos viendo la de Eternals pensamos, oye, si es discapacitada auditiva, ¿no? Si es sordita, ¿no? O sea, yo pensaba que todo el tiempo estaba actuando. Digo, sí, yo también. Pero bueno, es bueno saber que sí era una oportunidad de que ellos. Bueno. Oye, ¿qué pasó con lo de The Boys? A ver, para buscar el tweet. ¿Y quién lo dijo y cómo? Lo que pasa es que tuitearon uno de los actores, que no me acuerdo cómo se llama, que ya estaba leyendo el libreto. Pero es uno nuevo, ¿no? Es uno que no estaba. ¿Cómo se llama? ¿O sí es uno de los que ya estaba? Jeffrey Dean Morgan fue el que... Él fue el que tuiteó de que estaba leyendo el material. Y, o sea, yo estoy preparado por ustedes, pero espero que estén preparados para mí. Algo así pone, ¿no? O sea... Que es el que sale en The Boring Shed. Ya, ese mero. Y también es el papá de Batman. Sí. Y Maggie, la mamá de Batman también. Maggie es Marta. las Martas, ¿no? Sí, Marta. Pero en fin. Oye, estoy metiéndome aquí. Me dio curiosidad por lo que dice Life Anime. Oh, saludos, pero... Le dan mucha calificación a la serie para lo que es realmente. 8.1, nah, hombre, está bien mal rankeado este rollo. No le vuelvo a creer a IMDb. ¿Cuál? La de Walking Dead. Le ponen 8.1. Sí. Yo creo que Walking Dead se está ahí nomás por los fans que les gustó al principio y ya no quieren ver otra cosa. O sea, que no aceptan de que chafeó su serie. Yo soy muy fan de Supernatural, donde ahí conocí a Jeffrey Dean Morgan. Bueno, el personaje, ¿verdad? No fue mi compa ni nada. Y me emocioné mucho cuando iba a estar en Watchmen y así, pero Supernatural, las primeras 5 temporadas están bien chingonas. La 6 es mala, con 2-3 episodios rescatables. La 7 es mala. Se empieza a recuperar en la 8, en la 9, y llegó hasta la 15 y me las aventé todas. El final estuvo bien adecuado, pero hay que reconocer cuando la serie chafió. Pero supieron levantarse y dijeron, hay que irnos antes de que volvamos a chafear. Y creo que The Walking Dead les faltó salirse antes, porque 11 temporadas, pues no. Que supieron qué hacer con ella. Yo me la imagino como la de las crónicas de Sarah Connor, que empezaron con madre. Ah, sí. Y luego una temporada cayó mucho y la cuarta temporada. Eso, madre, o sea, fue una barbaridad, pero bueno. Fíjate que dices, tú conociste a Jeffrey Dean Morgan en esa, y tengo que decir que resaltar que yo la conocí en Grey's Anatomy, porque y dice, ¿quién es actor? Y luego como lo estábamos viendo, y luego poquito después salió The Walking Dead, la de Watchmen, dije, sí, es el comediante, pues vamos a ver cómo actúa, ¿no? Pero luego tú dices en Supernatural, y yo lo conocí en Watchmen. Sí. Qué Watchmen, sí, cierto, sí, tienes razón. Oye, hay gente en el chat, rápido, hay gente en el chat, dice, saludos a ¿qué demonios? Que es el buen Jim. Dice que nos ama, saludos al Watan, que dice que, amamos, YouTube, que el YouTube no le avisa, pero le digo que le pique la campanita para que le avise. De notificaciones, sí. Toca la campana. Ya, dale, Coloso, dale. Oye, te iba a decir, esa de... ¿Cómo decayó? Esa de las crónicas de Sarah Connor. Yo era muy fanático de esa serie, me gustaba mucho. Era muy buena. Sí, aún abordaron el tema de cómo ponerle la piel a los Terminators, ¿no? O sea, estuvo con madre. Daban explicación a muchas cosas, pero ya no supieron qué hacer. O sea, no sé, la última temporada estuvo... pésima con los viajes en el tiempo y con... No, o sea, se pasaron de lanza, o sea... Pues la cancelaron antes de poder resolver cosas, ¿no? Sí, de hecho, porque se termina el último capítulo, fue donde se supone que viajaban, pero al futuro. Sí. Acompañados de Skynet. Ah, ya. Yeah. Que era interpretada por la chica esta de Garbage, ¿no? O sea, sí. La muchacha era Skynet, que ella ya había bajado en el pasado, estaba aprendiendo, la chingada, y luego resulta que Skynet les ayuda a destruirla, o sea, y ahí se termina la temporada y los cancelaron. Y todo se acaba. Sí, pero sí estaba muy buena, la verdad. Esa tensión sexual que tenían entre la Terminator y el John Connor, o sea, era absurda, o sea, ya acabé. ¿Se estaba enamorando de un robot? O sea, sí. Literal, o sea, y o sea, literal, nomás estaban así de poner un episodio así como que, oh, o sea, como que te imaginas así hubiera empezado una película porno, ¿no? Donde le hubiera caído una chingadera acá en la entrepierna, ¿no? De repente, ah, no, ah, me voy a quemar, ah, yo te puedo curar eso, ¿verdad? Nomás introdúcelo aquí, ¿verdad? Y no sé, una pinche relación así extraña, cibernética, androide humano, ¿verdad? Bien extraña, ¿no? Y, oh, sí, no, oh, oh, va a ser así unos robots. Digo, ¿qué pasa? No, tú continúa, por favor, hazlo por la humanidad, por el bien de la humanidad. ¡Ah! Va a empezar una madre así. Estaban así, esa tensión sexual que había entre los dos elementos. Esos. Siento que arruinaba un poquito la serie, pero todo lo demás me gustaba mucho. O sea, pues sí, ¿no? O sea, cuando se metió el Terminator a la bañera, ¿no? Y luego sale así con esa piel toda burda, ¿no? Toda extraña. Y la abre la boca. Y cómo. O sea, en teoría está bien los capítulos y la historia de cómo Skynet empieza a aprender y a mandar a mucha gente al pasado para ver en qué punto, a ver si alguno de ellos podía cumplir la misión. Sí. Y cómo se deshacían de las evidencias. O sea, estaba bien, a mí sí me gustó, pero pues bueno. Le faltó. La cajetearon. Le faltó cariño. Y yo creo que pues no, el rating no era tan... Creo que nomás nosotros cuatro la veíamos, ¿no? Yo no la he visto. Pues bueno, se me hace raro porque la compartían en... Ay, ¿cómo se llama la página esta de...? Yo la vi en Warner Channel. De Guiño Guiño, Neto. Es una página de Guiño Guiño, es lo que estás diciendo. Yo la vi en Guiño Guiño, sí. En Argentina. En Argentina. Y ahí pues se supone que nada más, si es que está bien catalogada, pues... La trabajan, pues es que tenía su appeal, te digo. O sea, al principio era como que nuevas ideas y nuevas aventuras, y como que iba para algún lado. Y después, como dices tú, pues perdieron el rumbo o lo querían como que hacer un setup para la siguiente temporada. Y ya, pues, como que no estaban funcionando los conceptos. Y eso de la tensión sexual es lo que pasaba en todas las series de los 90s y los 2000s. Sí, de que ponían a gente extremadamente atractiva en situaciones muy desconfortables para que tú todo el tiempo estés pensando en de que a ver a qué horas van a estar estos muchachos íntimos, ¿no? Todo Smallville, pues fue así, o sea... Por eso no me gustó Smallville. Ah, yo sí. Eso a mí no me sirve. Me gustó al principio porque dije, ah, Clark Kent y así, pero después me di cuenta que todo era una novela y que nunca iba a ser Superman y dije, nunca iba a traer el traje, entonces eso a mí no me sirve. Al final, el último capítulo lo eso trae a mí traje, no me sirve. Y el OPA, para colmo, es CGI, se me hace que la mayoría de ese traje así es CGI. Exacto. No, sí, sé que Superman Returns sí se lo puso, pero de que vi un poquito. Pero es que el actor dijo, no quiero ser Superman, él quería ser Clark Kent todo el tiempo porque al momento, ajá, que se ponía el traje de Superman lo iban a empezar a comparar con Christopher Reeve, con Y de hecho, cuando hicieron la crisis en Tierras Infinitas, tampoco, de hecho, él renuncia a participar en... Ya, ni me da el pinche coraje que me dio ese de Crisis en Tierras Infinitas, de... Estuvo bien gacho. Del Arrowverse. A ver, que su agente hubiera dicho, a ver, Tom, espérame, güey, o sea, no te están hablando, güey. Quieren que interprete eso, pero no, yo voy a ser un pinche actorazo y tiene que me hablarme y yo voy a... Así, el estilo George Reeves, güey, se me hace, güey. Y ya es pobre vato olvidado, güey. Tiene que estar firmando para Fernández Superman para vivir al vato. No, hizo películas como que los tuyos, sí, los míos y los hombres. Más barato por docena, 2, 3 y 4, ¿verdad? No mames, güey. No, cómo era, güey. Hizo algunas otras cosas, pero sí, realmente se... Lo que él no quería sucedió, o sea, el encasillarse al personaje. Y luego Smallville ya se volvió como que la tierra de arena de todos, porque todos dirigieron episodios y todos hacían de todo. Pues y... Es que fue muy exitosa en su momento, aunque que no le guste, o sea. Pero como que, a ver, ¿ahora quién quiere dirigir? Nah, pues yo, no, pues tú, no, pues... Hasta Christopher Reeve, no, se me hace, güey, Christopher Reeve. El que trae el café, ¿no? Te toca dirigir. Sí. Salió Christopher Reeves ahí en unos capítulos también. Sí. Pero bueno. ¿Qué más traemos de para platicar? Porque si se fijan, no traemos un tema específico, sino traemos muchas cosas. Los trailers. Yo traigo dos recomendaciones. A ver, échale. Una bien chiquita de menos de un minuto. A ver. Que se llama 20th Century Girl. Que esa me la recomendó Fernando, que nos saludó ahí en el chat. Es una película coreana. La chica del siglo XX. Es una comedia romántica. Es una romántica, ¿no? Pero está muy bien lograda. Es este... Espera, espera. ¿Es la que está en Netflix? Sí, está en Netflix. Gracias. Es original de Netflix. Gracias. Es coreana. Gracias. Y me la recomendó Fernando y la vi con mi esposa. Este, está muy fácil de ver y todo empieza por una... Haz de cuenta de que una chava se clavó con un vato que vio. Este, pero la van a llevar a Estados Unidos a que lo operen del corazón. Y le dice, quiero que investigues todo de este vato porque estoy enamorada de ese güey. Entonces, ese vato tiene otro amigo, ¿sí? Entonces, en lo que está investigando al chavo número uno, se empieza a clavar con el chavo número dos. Pero, wow, cuando regresa la chava, le dice, no, a mí no me gusta el uno, me gusta el dos. Pero la otra ya se había enamorado del otro, ¿no? Este, pero, o sea, se escucha muy burda y muy simple, lo que tú quieras. Pero está muy bien actuada, son adolescentes que tienen la edad de ser adolescentes, hacen cosas de adolescentes, no es una típica película de Hollywood donde hacen cosas de que super extraordinarias, van a talleres de video, van a... O sea, es muy orgánico todo lo que sucede y todos malos entendidos y así, y al final es algo tristezón y todo eso sucede... Para esto se le dice 20th Century Girl porque todo esto pasa en los 98, 97, por ahí. Y después ya no saben nada uno de otros hasta 2020 y tantos. Este, entonces, yo se las dejo así para un día que tengan así de que haga frío y un chocolatito caliente y estén con la esposa. Esa película está muy fácil de ver y está muy bien contada. Está muy orgánica, está muy bonita. Entonces, va, esa es la recomendación que les puedo dar ahorita de así de Netflix cuando no tengan nada que hacer. Perfecto, y está en Netflix. Espérame, de la Netflix. Ajá. Es este, ¿alguien de ustedes ya ha visto la de Merlina, güey? No, solo he escuchado críticas muy buenas al respecto. Está buena, ¿eh? No he visto ni Enola Holmes, güey. No tengo Netflix. No, pero guiño, guiño, Neto, ya está todo. Ya subieron todo, son 10 episodios, creo, de... Que es como un... ¿Qué te diré? Es como... Ay, ¿secuela? No, como, no. Como algo de... Ay, no sé cómo decirlo. ¿Cómo se llama esta serie de...? ¿Spin-off? Es como Harry Potter, pero no es Harry Potter, es en el mundo este... Los animales fantásticos. No, es como una novela que sucede en el colegio, pues. O sea, todos son universitarios, ella es universitaria y hace sus cosas ahí. Dicen que está muy buena el corte y todo la idea que quisieron plasmar. De hecho, está basado en los Locos Adams de las caricaturas, que son como... Que de hecho es la película, esta otra que salió con donde Homero es un cuate moreno y así. Salen uh-huh. otros actores y este... ¿Y cómo se llama la actriz? Guzmán se llama... El actor se llama Guzmán y la mujer Luis, se llama... Luis Guzmán. Sí, pero la actriz que Catherine hace... Catherine Zeta-Jones. Sí. ¿Qué? Pero yo digo la Merlina. ¿Cómo se llama la actriz? Ah, Ortega. Algo Ortega, no me acuerdo. Porque sé que tiene ascendencia latina también, ¿no? O sea, la mayoría de ellos se ven hasta largo, güey, se ve latino, güey, también. O sea, como que los agarran con ese corte, no sé por qué. Pero pues va, con ese. Creo que el material original era así, de que Homero era chaparrito. Ajá, pequito, ajá, exacto. Y esto es como que más apegado al material original. No era como Raúl Julia de apuesto y la madre, ¿no? Pero fíjate que hasta Raúl Julia era puertorriqueño, güey. O sea. También es eso. Oye, sí, pero no era como el Guzmán, güey, con la toda sí, cara. ¿Pero ya la vieron o Falcón, por qué la están comentando? ¿Sí la vieron? ¿Alguien la vio? ¿O porque... Yo no la he visto. ¿Qué? ¿Cuál? Esa, la de Merlín. ¿O por qué el comentario? Vamos, mi señora y yo acabamos de terminar el segundo episodio. El tercer episodio, ya me acordé. Okay. Y va bien. Sí, a mí sí nos está enganchando porque siempre hemos visto todas las películas y todo el material... Hemos visto las caricaturas de Hanna-Barbera, la serie original, las dos películas obviamente son obligadas, ¿no? Hasta vi una serie de Tim Curry, güey, una película de Tim Curry, güey, le hace de Homero Adams, de Gómez, sale Daryl Hannah ahí interpretando a Morticia Adams y hubo una serie también en Fox Kids por ahí de los 90s, a finales de los 90s también. También vi algunos, uno que otro episodio. Eso, no me quiero considerar fans de Los Locos Adams, pero pues he visto mucho el material. Las dos películas obligadas de caricaturas, mis niñas y yo las hemos visto todas. Y ahora pues estamos viendo esta de Merlina, ¿no? O sea, estamos muy familiarizados con el material. Pero sí, hay uno que otro guiño y cameo por ahí, ¿verdad? Referente a las películas de Raúl Julia, específicamente. Y pues sí, o sea, dele la oportunidad, está buena. No, o sea, no está dando, o sea, tiene la visión de Tim Burton, así con esa paleta de colores, sí, muy elegante. Sí. Los cortes de cámara y ángulos también muy bonitos, muy estilo de Tim Burton. Digo, si tú ves las primeras dos películas, las de Raúl Julia, tú piensas por completo que son películas muy Tim Burtonescas. Sí, ¿no? Totalmente su estilo. Sí. Pero luego cuando te enteras que él no la dirigió, dices tú, ay, o sea, bueno, qué lástima, ojalá y se le apede. Y ahora tenemos esta oportunidad, denle la oportunidad, no, o sea, pintan bien. Perfecto, entonces podemos ir para variar. Neto tiene una pregunta. Hace poquito vi, no me acuerdo si ya se los comenté o no, una película en Amazon mexicana, se llama La Caída. Ah, sí. A los clavadistas, ¿no? Ajá. Sí, está muy buena también. No me gusta mucho el final, porque te lo dejan así como que en ascuas. ¿Qué onda? O sea, no termina como tal. Pero está muy buena, es basada en hechos reales. Es un tema que es en ese deporte y en todos los demás, y en escuelas y todo el asunto. O sea, es el entrenador, pues, ¿cómo decirlo? Hace de las suyas con sus pupilos. Algo me enteré de eso, pero no sé si había pasado en México o en Estados Unidos. No, ¿2018? No, es nueva, acaba de salir. Salió en noviembre del año pasado. No, perdón, del año pasado. Salió ahora en noviembre. La semana pasada. Ya, ¿cómo ando? No, salió ahora en noviembre, salió el 11 de noviembre. Salió este mes, salió. Es que ya se va a acabar noviembre, por eso ya. Sale Carla Souza. Esa, la de los nobles. Así es. Y otras películas y series, también ahí anda una serie de ella que también se ve interesante. Pero sí está buena, échesela. Película, digo, es... Está interesante. Está basada en hechos reales, pero no es... ¿Cómo se dice? No es... Uy. Sí, o sea... No, está dramatizada. Sí, está siento. Dramatizada. ¿No? Pero es un tema muy muy complicado y que sucede en todos lados. Digo, o sea, desde sí. Un maestro... O sea, un religioso, cualquier coach ahí. Alguien que tenga algo de poder y abusa de él. Sí. Eso pasa en Hollywood, en las empresas y en todo el mundo. En todos lados pasa. O sea, sí. Este sí es una película que se puede decir que es, en cuanto al tema, es genérico, porque en cualquier lado lo puedes aplicar, o sea, pero... pero está bien, está bien, está buena la película. Y si tienen unas ganas de palomitas, ahí está. Pero si te dejan el final así como que entre azul y buenas noches, pues no, la neta, yo prefiero o un final feliz o un final triste, pero que tenga un final. Y si me lo dejan así abierto. Pues fue un final y ya. No quiero un final y ya. Es que vamos a decir, en una película normal dices, bueno, es un villano, un héroe, el héroe gana o el villano gana y se acaba, ¿no? O sea, ya. En esta te lo dejan así como que, bueno, ya todo mundo se enteró, o los que se tuvieron que enterar enteraron. Hasta ahí. O sea, eso es mucho de la realidad, o sea, porque mucha gente sabe lo que mucha gente hace y no hay consecuencias. Hola, Gloria Trevi. Exactamente. Exacto. Oye, hablando de hechos reales y películas mexicanas, fíjate cómo conecto las eso, cosas. Eso, fregón. Sí. Ahora que mencionas el tema de películas... Mira lo que hice. Cuando me acordé de Héctor Bonilla y me acordé de la película del terremoto, y dije, oye, qué buen tema de películas del terremoto del 85. ¿Por qué no hay más películas de eso? Porque había un profe mío en la escuela de cine que decía de que hacer películas para mexicanos es algo difícil, porque tienes que ser un personaje muy creíble, y por lo regular, en lo general... Pues, o eres empresario, o eres Godín, o así, o sea, no tenemos una NASA de que alguien quiera ser un astronauta. Los departamentos de bomberos andan pidiendo dinero afuera de Walmart. Entonces, como que hacer una película espectacular, todas las narrativas de México vienen siendo dramas de las clases bajas. Sí. O payasadas que hacen la gente rica, sí. Viajes locos. Entonces, o refritos de algo ya que existente. Ajá, o de vez en cuando, o sea, pero, por ejemplo, películas como Amores Perros, como Este, y tu mamá también. O ese la tipo ley de Herodes. La ley de Herodes, todas esas funcionan porque son pues para la raza, ¿no? Y están bien contadas, están bien hechas, ¿no? Pero dije, es que cuando a los mexicanos nos toca una tragedia como lo es un temblor o cualquier cosa, cuando algo que de repente, o sea, dependa tu vida de ello, haces caso, porque todo el mundo traía los cubrebocas, aunque te sigas pasando los saltos, ¿no? Porque sabes que hay consecuencias. Entonces dije, pues, ¿por qué no han hecho más películas de esas cosas súper extraordinarias, ¿no? Como el terremoto. Y me di cuenta que solamente hay una película más del terremoto del 85. ¿Cómo se llama? Que se llama El Día de la Unión. Que también ese nombre no ayuda mucho, este, sí. Porque supuestamente es el día donde todo México se unió, ¿verdad? Pero le hubieras puesto 1985 o algo así, no sé. Total, la escribe, dirige y produce Kuno Becker, que yo no, wait, no sabía. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Quién? Kuno Becker. Kuno el de Becker. Gol. El de las novelas. El de Gol, sí. El de las novelas, sí. Este, y yo dije, bueno, pues vamos, vi el tráiler y me gustó el tráiler. Dije, ah, esta película se ve interesante y... No encuentro ni un póster bueno para ponerte. Pues no creo que encuentres. Así está el asunto. Búscate imagen. Sí, o sea, salió en el 2018 y yo nunca supe que existió. Y sale el grupo español La Unión, ¿verdad? Ese hombre lobo en pared. No mames. Ándale, ahí está. Cuando México se hizo uno. Esta película, fíjate que este vato la quiso hacer muy accesible para todo el mundo, entonces le tuvo que poner un tono hollywoodesco al respecto, porque obviamente son hechos reales, pero le metió una dramatización por ahí. Está el clásico speech cuando todo el mundo está derrotado moralmente, que nadie en México haría eso. Este, meten un subplot de un corrupto de que por qué se cayó el edificio por así y que te van a dar cuenta que yo lo hice mal y quieren sobornar autoridades y pues las mordidas y todo eso. Pero la película tiene un gran valor de producción. O sea, ves el terremoto con temas aéreas, ves que se caen edificios, o sea, se ve con muy buenos efectos especiales, ves el derrumbe de edificios desde afuera, desde arriba, ves el Hotel Regis, que era uno de los edificios muy emblemáticos de la ciudad, que también que se cayó, este, el maquillaje está con madre, hay explosiones, hay un derrumbe que está pasando adentro de un edificio, el vato está corriendo de un lado a otro, y se da cuenta que es casi tipo... O sea, no voy a decir que es Inception, ¿verdad? Pero, o sea, se nota que están ahí y que le metieron mucho dinero a esos efectos especiales. Este, obviamente, la película también tiene unos giros medio caricaturescos con algunos personajes, algo cliché. Pero siento que no tuvo de otra este vato para poder hacer una película también entretenida. Este, y pues me llamó mucho la atención. Y la vi y no la pude rentar en ninguna parte, porque no está disponible aquí en Estados Unidos en lo absoluto. La vendían en $30 y dije, no voy a pagar $30 por una película que no sé si me vaya a gustar. No. Este, pero alguien la puso en YouTube en clips de 15 segundos y... Ah, bueno, porque sí estaba en Amazon Prime en algunos lugares, pero no en mi país. Entonces no sé si en México esté más fácil de ver. Un VPN. Sí, también pensé eso, pero me salía más barato verlo en YouTube en clips de 15 segundos y dije, pues me va a fastidiar, pero... Estaba enganchado con la historia que no me importó, o sea, de que cada 15 segundos había un blip y a veces repetías unos segundos y así, pero este, al final de cuentas está muy bien hecha, tiene una muy buena música, tiene muy buenas actuaciones, este, los efectos especiales están muy padres, algunas cosas están de que muy salidas del calzón para la idiosincrasia mexicana, pero otras cosas están muy bien. Y repíteme el nombre y el año en que salió. El Día de la Unión del 2018. Ah, o sea, bien reciente. Sí, es reciente. Y este vato, pues yo no daba 2 pesos por ese güey, pero, o sea, le echó ganas. Este, sí hizo un muy buen trabajo, este, con lo que tiene, con el guión que hizo. Este, hay cosas que sí, este vato lo escribió como que pensando en un guión hollywoodesco, porque pues nadie dice lo siento, este, pero la gente decía lo siento. Y algunos personajes están más desarrollados que otros, pero al final de cuentas te engancha la película y como que retrata ese día tan atroz del terremoto. Y aquí sí ves de que lo que la gente estaba haciendo, de que alguien agarró un bote de pintura y les pintaba una X, una T, bueno, una cruz de la Cruz Roja en los automóviles para decir, tú eres ambulancia ahora, y te llevas a gente. Y como una reportera apodó a los rescatistas como los topos, este, ves este... pues muchas cuestiones heroicas sobre gente, sobre todo del pueblo mexicano. Y aquí es donde veo que, como les decía un principio, o sea, México no tiene astronautas y no tiene la infraestructura pues para ser héroes más que en películas como esta situación de terremoto, de todo el mundo estaba ayudando a quitar escombros y ayudar y así, y pones a los malitos corruptos por allá y funciona. Entonces se me hace que es una película que sí la recomiendo que la vieran. Tiene sus defectos, pero pues tiene buena producción, y siento que si una película de Hollywood hubiera hecho algo similar, quedaría más o menos de ese calibre. Pues yo sí la recomiendo que la vean. La llegué a ver por lo mismo de Héctor Bonilla, hizo la película El Terremoto, y dije, pues, ¿qué pasó en el terremoto? Y hace poco hablé con mi mamá, y nosotros estábamos en Acapulco cuando fue el terremoto, yo tenía como 2 años y madres, y se empezó a mover la pinche, el hotel donde estábamos, y yo estaba dormido en el piso porque antes no te daban cunas, y mi hermana, ella sí estaba ahí protegida, ¿verdad? Te fijas, está todo, va a estar bien. Se la querían, ahí es el traumas de la infancia. Está en Amazon Prime. Pero la tienes que rentar. Costo. Ajá, justo eso voy a decir. La puedes ver en VIX Plus, se supone. Sí. Aguas. Alguien le está moviendo. Ay, que se oye. Alguien le está moviendo. Es Neto. ¿Quién se está haciendo pedos? Era el micrófono de Neto. Está diciendo maldición. Es el micrófono de Neto. Neto. Para que no digan nada, ahorita regreso. Es tu micrófono, Neto. Eso, gracias. Entonces, bueno, estábamos en Acapulgo y. Te voy a echar sus pedos en paz. No, era su micrófono. Ese era el micrófono que hay que estaba muy desconectado. El micrófono peor. Oye, fíjate que eso que me dices me da un chorro de coraje porque dices, no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano. Porque lamentablemente, o sea, no se le dio el auge que ver. Si hubieras puesto esta película en la época de oro del cine mexicano, la segunda época de oro del cine mexicano, por ahí del principio de los 2000, se me hace que hubiera tenido una diferente perspectiva y aceptación, porque hasta ahorita que me lo estás mencionando, o sea, 4 o 5 años después me estoy enterando que existe. Es el marketing. Mira, acuérdate que las películas, sí, aunque sean famosas, por ejemplo las de Wakanda, y no me acuerdo cuánto costó la Wakanda, pero invéntate un número, no sé, sí, 500 millones de dólares. Sí, o sea, eso costó hacer la película, pero para el marketing tienen que invertir, no sé, otros 500 a lo mejor. De puros anuncios en comerciales, en autobuses, en panorámicos, porque todos esos tienen que salir a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, el juego de GTA 4 o 5, no me acuerdo, costó una madre, costó, o sea, de todo lo que invirtieron para ese juego, costó el 20%, y el otro 80% fue puro marketing, de igual comerciales, anuncios y todo eso. O sea, el juego no fue tan caro, y aún así reeditó un chorro. Entonces también tiene que ver mucho en marketing. A lo mejor, pues sí quedó bien. Se gastaron todo el presupuesto en la producción y queda muy poquito para hacer el marketing. Y luego, es película mexicana, nadie las quiere promocionar, etcétera, ¿no? Sí, además, pasaron un par de cosas ahí. Este vato, cuando lo entrevistaban y, oye, que este crítico opinó sobre tu película y que, y él dijo, no, pues ojalá se suicide, la chingada. Oh, y el vato, sí, la máquina. No, pero después le preguntaron por qué dijiste eso. Ah, yo hice eso a propósito para que alguien me preguntara y se promoviera mi película, que alguien supiera de mi película. Porque nadie estaba diciendo nada. Lo hice para que tú me preguntaras de la movie y que la butaca se llene, porque el equipo de marketing no hizo lo que tenía que hacer y nadie sabe de la película. Y por eso tuvo que levantar una controversia que se le pasó de lanza el güey, vea, pero sí, pues yo allá también me pasó de noche, y te digo, porque es una película diferente, ¿no? O sea, no es una película de cacos, de gente engañándose, ni de nada de eso, y no hemos visto películas de este calibre. Te digo, muy buena producción, muy, muy buena, sí, y la película, si tú quieres, está de que bien teatrical, algo así, como que hay cues donde dices, ah, no vino nadie, y digo, ay, ahorita van a llegar todos, y si llegan todos, cuando el médico se organizaron todos para aparecer de sorpresa, ¿no? Yeah. Pero ¿sabes por qué lo hizo el director en este caso? Y te digo, muy buenas actuaciones, sale un niño ahí que también actúa muy bien, todo el mundo hace muy buen trabajo, y se ve la desesperación y el esfuerzo del pueblo, pues para que siempre que hay una desgracia, pues se une, ¿no? Incluso también terremoto del 2017, pues hasta dicen que ya no enviara nada porque ya no sabían qué hacer con tantas cosas, ¿no? Nosotros tuvimos que interrumpir nuestras vacaciones de Acapulco esa vez porque ya no había agua, no estaba llegando agua a Guerrero ni a la Ciudad de México ni así. Y mi papá me dijeron que como tenemos una tía que vive en la Ciudad de México, pero ella vivía en la parte sur y ahí no hubo tanto daño porque es piedra más dura ahí por la UNAM, es mucha piedra volcánica. Y la libraron, pero el centro y el norte sí estaban edificios, tanto que eran viejos, la tierra hueca y pues con material de segunda mano en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, sí. No te creo. Oye, bueno, hay que hacer esa técnica nosotros, hacer algo así para que vengan a vernos, aunque sea nomás por eso, ¿no? No sé. Que alguien me haga un canal nuevo. Nada, sí. Me caen en gachos. Los Mecha Brothers se besan en vivo o algo así, o... No sé, decir una mentira, güey. No sé, nos ganamos $1,000,000. Una mentira, o sea, Guillermo del Toro apesta. No, que digo eso. No podemos decir eso, ¿no? Algo sí creíble. En la portada pone una morra acá y ya. Todo se ve como... Tapati Navidad en sus buenos tiempos. Oye, vamos a poner... Los Mecabrones en realidad dan besitos en las pompillas de todos. Pero eso ya sucede. Eso ya se sabía, ¿no? Sí. El doctor Colos siempre se pone pedo y empieza a desvariar y hablar atropellado, ¿no? No, qué mal. Qué mal, no me oye, en serio. No es cierto. No mientas, güey. No es cierto. No mientas por convivir. Lo único es que te ves doble. Ninguno de los dos doctores Colosos son. Sí, pues una lástima porque, o sea, ves otras producciones. Mira, es que vuelvo a lo mismo. O sea, no hay otro mexicano peor enemigo que otro mexicano porque... O sea, ya ves, sacaron esta película, la primera película de zombies mexicana, ¿no, güey? O sea, que quieras o no, son chascarrillas, un bodre, todo eso, lo que quieras. Pero ya de entrada se me hace que ellos a propósito hacen un producto malo, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, ya ves, hasta Cuba tiene su propia película de zombies, güey, que se llama Juan de los Muertos. Y está bien buena. Está muy padre. Está muy padre. No tienen recursos. O sea, solo es puro ingenio. ¿Por qué no podemos hacer algo así aquí también? Me encantó que estaban todos los zombies caminando. Digo, pues yo los veo igual que antes. Porque esos recursos, hay un fondo de dinero que el gobierno otorga, no sé cada cuánto ni qué, pero se los dan a los mismos, o sea, siempre son las mismas películas de amor. Es, que chafas, es cuestión de que los pidas y los tramites, porque hasta eso se me hizo bien raro que la de 719 decía con el ¿cómo se llama? El apoyo de no sé qué. El apoyo de Fimecine. Con la el incentivo de no sé qué chingados, con la colaboración de casi de Sambors y de, o sea, con tenía como yo conté como 10 apoyos y la película nomás era ahí de que todos en claustrofóbicos, digo, bien producida y bien hecha, bien actuada, bien lo que quieras, y esa sí tuvo muy buen marketing, ¿no? Y esta sí decía que se hizo con un apoyo, pero era uno o dos apoyos y ya, y empieza la película y dale, ¿no? Y también otra cosa que me decía un profe de ahí de la película. Cuando tú ves más de 5 carros de otra época, de otros años, superproducción. Porque alguien te los fue y los consiguió y que trabajaran y todo. Y aquí se ven los taxis bochitos de antes, así de que los amarillitos que tienen las calaveras chiquitas. Los cocodrilos. Sí. Los volantes del bochito de que... Delgaditos blancos. Hace mucho que no veía un odómetro de... Un velocímetro, perdón, de un bocho, salió una Caribe, sí, pues todo del 80 y tantos, y hicieron también algo muy inteligente en la película, que están dos reporteros como que documentando todo, entonces ves al camarógrafo tomando algo y ves como que recrean una escena y después cortas a, como si estuvieras viendo lo de la cámara y ves footage real, grabaciones reales de no sé el tiempo de Televisa. Entonces, como que, estoy grabando esto y entonces ves escenas reales del terremoto. Entonces, sí, vaya a verla. Tiene sus detalles, pero se me hizo bien. De hecho, está en 100 pesos en Mix Up allá. Obviamente está en Prime, lo pueden ver ahí gratis ustedes. Ya se la encargué a mi mamá que me la trajera, porque aquí no la puedo ver. Porque sí me gustó apoyarla. No está gratis. Tienes que rentarla en Prime o verla en VIX Plus, que es la plataforma esta nueva de Telerisa. Pues yo la vi. Ya no existe Blim, ya no existe Blim. No, ya no existe. Ya no, existe. Ya lo absorbió. Vix Vaporub. Sí. Que por cierto, están pasando el mundial. ¿Hay alguien está viendo el mundial? Ay, Qué bodrio. No, serio, tengo tanto tiempo. Excelente, muy bien. No hablaremos del mundial, excelente. Vayan a otro lugar. Juego de Argentina. Sí, yo también lo vi y se perdedores. Me quería sacar, arrancar los ojos. Son pero perdedores. Pues, ¿qué esperaban? ¿No? O sea, es, México-Argentina, eso nunca se va a dar. O sea, México siempre pierde. Sí, también vi el juego de Alemania contra España. Juegazo ese, sí. Buenísimo el juego. Como... He visto nomás un par de juegos, ¿no? Dale. No, nomás eso, nomás he visto ese juego y los de México y nada más. Ah, el de. Ay, ¿cómo se llama? El de Porto. ¿Cómo se llama? Ay, Marruecos contra no sé quién, que también ganó Marruecos contra un equipo grande. Oye, tengo una duda. O sea, el bicho es Portugal, es de Portugal, pero uh-huh. O sea, ¿él juega para la selección en Portugal? Sí. Ahí anda jugando. No sabía, o sea, como Messi, que es argentino, ¿no? También, o sea, ahí anda también. Sí, es que no sé. Lo que pasa es que ya, digo, no sigo tanto el fútbol como para decirte quiénes están ahorita, pero de los que conozco, nomás está Messi, está Cristiano Ronaldo. De Brasil no conozco a nadie. Alemania tampoco no conozco a nadie. ¿No está Oliver Atom? Oliver Kahn. El portero. De hecho, Japón ganó un partido bien chido, ¿quién sabe los cómo? Los japoneses le ganaron a los alemanes, güey, cumpliéndose la profecía de... Yo lo supe por un meme, güey, porque yo no sigo nada de deporte, ni de fútbol, ni de nada. Y bien me lo decía mi papá cuando estaba chiquillo, de que mira, yo tengo 30 años viendo a la selección yendo al mundial, y siempre es lo pinche mismo. nunca pasan de tantos juegos, y siempre regresan todos así. Entonces, eso no va a cambiar nunca, amigo. Regresan mirando al sol, ¿no? O sea, esa pinche frase pendeja, ¿no? O sea, nunca. No, y fíjate, y todo siempre de que México, ra, ra, ra. Y luego, cuando ya pierden y ya no pasan, y jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo, sí, como cada 4 años. Pues, ¿qué esperabas? O sea, no ha cambiado nada y pues... No, cambiará, güey. No cambiará. Aquí el fútbol mexicano está muy viciado. Lo único que hacen es jugar por dinero. Es un negocio, güey. No es un deporte, es un espectáculo. Es un espectáculo. Aquí dicen que, por ejemplo, el estadio de los Tigres. Vamos. No quería hablar de esto, hablemos de otra cosa. El estadio de los Tigres dicen que es la cantina más grande de Monterrey. Eso es cierto. O sea, venden un chorro de cerveza, güey. ¿Se te figura que a lo mejor entonces, o sea, sale alguien bueno tipo Chucho Pérez, que era creo que él era de Bolivia, ¿no? Pero era un gran goleador del América, Chucho, y se murió un paro cardíaco, pero era buenísimo ese cuate, era buenísimo. Y, o sea, se me figura que como que cuando tienen un buen gallo, que dicen, no, güey, o sea, ya, aquí no le den, cállate, no eches ganas, güey. Se han dado casos de jugadores muy buenos, pero no son carismáticos. Pero ahí tienes a Guiñac, no ahí está Guiñac. Eso es lo de menos, pero mira. Para mercadotecnia no funcionan y no son llamados. Pero él es francés. Y fíjate, tiene nacionalidad mexicana. De hecho, él quería jugar en este mundial con México. Dándole segundas al doctor Coloso, que decía de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Los mexicanos son buenos para deportes individuales, o sea, no tenemos la educación física que debemos de tener para trabajar en equipo, ni que nos importe hasta el último segundo. Si ya faltan 15 minutos para que se acabe el juego y ven que no tienen esperanza, pues ya perdimos, ya para qué le echamos ganas, ¿no? Pero hay otros países con la mentalidad de que hasta el último segundo hay que lograr lo que se pueda y echarle todos los kilos, aunque sepas que vas a perder, pero terminar chido. Dale, perdón. Sí, lo último que iba a decir es de que es cierto lo que dice Kike, de que es puro negocio, porque si te fijas, solamente los equipos de México, o sea, de que el América, Rayados, son los únicos que tienen Bimbo y Home Depot y todos los más patrocinios aquí, pues para promocionar la pinche marca, o sea, no es por el equipo. Directorio. Ningún otro equipo en el mundo que yo sepa, no soy conocedor de fútbol, pero no veo a nadie que tenga así de que, compre cerveza Corona y compre leche Lala y que nadie, lo hacen. Es un comercial, güey. Pero bueno, hay más cosas, o sea, vender las camisas, ¿por qué nada más hay 3 árbitros? ¿Cuántos árbitros hay? Eran 3 la última vez que supe de eso. ¿En dónde? En un partido. ¿En un juego? Ajá. Son 3 y un suplente. ¿Por qué hay tan poquitos? Más ahora los del VAR, que son otros dos personas. Son bien poquitos como quiera. ¿Cuántos hay en la NFL? Ahí va, lo voy a comparar. Otra mamada, güey. ¿Por qué cada partido tiene diferente... Cada equipo tiene diferente presupuesto. Todos deberían tener el mismo. Exacto. Para que también, sea así. ¿Qué pasa en la NFL cuando alguien tiene duda? Ven la repetición. Y en el fútbol, soccer, alguien... Lo roza el aire y... ¡Ah! Se cae y dice que me duele la pierna y que la chingada... Y yo, ¡oh, no! A la cárcel, cabrón. O sea, casi. Y no pueden ver la grabación que porque se pierde el ritmo del juego. Eso es lo que te digo. Que no sean mamones. Conviértelo en un... Evolucionen. Le agregan como 9 minutos de tiempo extra, ¿no? O sea, a veces es una barbaridad, tiempos extras. Dices, ¿por qué, no? O se dejan caer o hacen trampa... Lo sé, es muy pronto. Esa parte es lo que quieren dejar de en el fútbol, o sea, el criterio del árbitro, que últimamente con el VAR, ya ni siquiera es, si el árbitro tiene duda, que se revise, no, continuamente están revisando y llega un punto en el que a veces el árbitro ni siquiera se dio cuenta ni marcó nada, le llaman, ven a ver acá esta imagen y... ¿Sabes qué? Es una falta, es expulsión. Y para todo el juego y se regresan y con, no sé, 3-4 jugadas más atrás. O sea, eso es lo que yo creo que le quita el... ¿Lo han hecho? ¿Lo que dijiste lo han hecho? Sí. Porque yo nunca lo he visto. ¿En el soccer? Sí. Porque... Ya con el VAR, aquí en México lo han hecho, no estoy seguro. Porque en la NFL incluso se les han ido... Así, y eso que tienen 8,000 cámaras y por ley tienen que revisar las jugadas y no nada más el que está ahí, hay un departamento en Nueva York que se encarga de revisar todo por todos los ángulos, por todos lados, por todo, y aún así a veces se les va, imagínate, que por la web lo tienen que revisar, imagínate. Algo tan fácil como el hipódromo, o sea, ven por cámara fotográfica el caballo. Es que ese caballo iba en carro. El caballo con cuántos carros de potencia, ¿no? El carrusel de Mary Poppins. Ay, güey, iba a decir algo y se me fue el pedo. Bueno, el caso es que para mi gusto el VAR vino a quitarle pues la continuidad. Ah, ya me acordé. Incluso en el Mundial ya anularon varios goles. Pues a Argentina le anularon goles y por eso perdió contra... Como la mano... Contra Arabia Saudita. Pero, ¿se los anularon bien? O sea, ¿realmente no fueron? Sí. Ay, sí, o sea, entonces si está bien, es justicia justa. Un centímetro, 2 centímetros que estuvo fuera del lugar y se lo anularon. Pero dices, pues es que eso es lo que le da, no sé. Entonces ya no es un deporte, es un espectáculo, te digo, es como la lucha libre. La lucha libre, no quiero demeritar la lucha libre, de hecho tenemos programado un especial de la lucha libre próximamente. Pero la lucha, no quiero que suene como que la estoy demeritando, pero la lucha libre es un espectáculo. O sea, las personas tienen que estar preparadas. Pero ya sabes que es el bien contra el mal, va a haber marrullerías de los rudos, porque así es, pues. O sea, digo, las personas están súper mega preparadas para caer, aventarse, golpearse, hacer todas las acrobacias. Digo, no quiero demeritarlo, pero sabes que es un espectáculo. Y el fútbol supone que es un deporte, güey. Es una justa deportiva entre 11 contra 11 y tienen que seguir las reglas. Y si no sigues las reglas, pues wey, ya no es un deporte. O sea, aquí estamos jugando, ¿no? Exacto. Fútbol. Oye, ya me acuerdo lo que iba a decir. Digo, si algo nos enseñó el padrino, es de que todo está arreglado. Todos los deportes ya están arreglados a la chingada. Pues sobre todo el box, dicen. Pero bueno, ya sí, cambiemos de tema porque... No, hay que seguir hablando del América. era Chucho Benítez. Chucho Benítez era Chucho de Ecuador, güey. Okay. Chucho sí, Benítez era... Chucho Reyes salía en puro loco, güey. No, Chucho Benítez... Y fíjate, justo me estoy enterando. Falleció en 2013 en Qatar, güey. Fíjate qué cosas. Ah, qué cosas, ¿no? Qué diablo, güey. Sí, o sea, le dio un paro cardíaco en un partido, me imagino. Pero es que Qatar también se maneja unas pinches temperaturas cabronas, o sea, quién sabe. Que por cierto, ahora en este mundial, en todos los estadios están climatizados. Bueno, porque completamente Qatar, climatizados. Dinero tiene, pero sin cerveza, ¿no? Sin cerveza, pues cómo chingados. Es más, no pueden tomar cerveza. No, está prohibido meter alcohol. Hay un área donde se puede tomar cerveza fuera de restaurantes, que es ahí cerca en las inmediaciones de un estadio o de los estadios, no sé. No estoy seguro si durante el juego no venden. No pueden. No venden. Y de hecho, ya salieron varios videos de varios mexicanos para variar cagándola. Ah, huevo. Llevaron unos cerveza. Vinieron uno y los otros llevaron unos binoculares falsos que es como una ánfora. Entonces se ve que abren el binocular y le echan piquete a la bebida, ¿no? Sí. ¿Ves? Clásico. Es el ingenio mexicano de toda la vida. ¿No? Pero está caliente, güey. Te encargues. No, se lo echan en un agua. Había un topo chico, güey. No sé qué había topo chico en Qatar. Había un topo chico con hielos y le estaba echando ahí el piquete. Si traes un licor, güey, pues no importa que sea calentado poquito. Además, pues los flasks, pues te mantienen la bebida más o menos fresca, güey. No el fría. Es que ya hay entambados, güey. Ya hay mexicanos en el tambo, ¿no? Sí, y al rato los van a latigar. Ojalá. Siempre hay oso con los mexicanos. Un güey que se aventó de un crucero. ¿Puñetas? Sí, siempre hay como que... vamos a hacer el pinche de madre. El rato va a estar muy latigado en la plaza pública, sí, vas a ver. Selección el natural. El vato que digo... Tranquilonsky, güey. Ese güey sí, famoso por eso. Tranquilonsky. Qué mamada, güey. No, pero bueno. A ver, ¿qué otra cosa mexicano que no sea fútbol? ¿Qué otra cosa? Oye, el tráiler de Mario, güey. A ver, espérame. Sí, el tráiler de los... Si se lo pongo, ¿ustedes lo pueden ver aquí o cómo lo van a ver ustedes? Esa es mi pregunta. No sé, ¿cómo te dijo yo que lo hicieras? No me dijo cómo hacerlo, así que lo haré como... O sea, te dijo, pero no dijo nada, ¿verdad? Sí, o sea, sí sé hacerlo, pues mira, ahí va. Marel, lo voy a poner, déjame le bajo. Dice Watan que sigamos hablando de fútbol. No. El mejor tema hablado en los Mecha Bros. ¿Qué onda con eso? Esto no es deporte. 4,000 vistas a la chingada. Esto es los Mecha Brothers. Pues ya llevamos. Oye, pero por eso. Programas como la peña futbolística de todos ellos han durado tantos años, güey, y siempre hablan de lo mismo. Y programas de a diario, güey. Hay que hablar de la NFL, Coloso, a ver si luego hablamos de la. Es que me da tristeza porque. Llevan buena racha mis bengalíes. Y mis acereros acaban de ganar contra los Colts. Ganaron, güey. Monday Night Football, papá. Siempre la tradición es comer hotchos y esta vez no pisté, pero hotchos y Monday Night Football, pero sí. Mis Pats perdieron y el jueves nos van a meter una chinga los Bills porque traen todo. Aunque se enfermaron varios, entonces a lo mejor por ahí tenemos oportunidad. Pero bueno, ahí les va el tráiler, amigos. Espero que YouTube no nos banen. Hay que estar reaccionando. Sí, a ver, sí. Ahí les va. Pero ¿cómo? Tranquilo. Pero es que tendrías que entrar al stream para verlo con delay. Y las reacciones van a ser con delay, así que... es algo nuevo. Mira, ahí está Mario. Ya se acabó el tráiler, güey. ¿De qué estás hablando? Esto es algo nuevo, estimado podescucha, entonces... sí, ya vi que lo estás poniendo. ¿Listo? Ahí va. Dale. Dale, venga, a ver qué vemos. Yo ya lo había visto, pero de todas formas, a ver. Estamos regresando por primera vez, para ustedes. Mira. Oye, ¿ya sacaron quiénes van a ser las voces? Oficialmente no. En español no. En español latino. Oye, ¿me creas que la primera vez que lo vi con español, Jolines, hombre? Ok, vale, ahí vamos. Pero acaba que el chango va... va a fastidiar al Mario, mire, hombre, le está dando su bofetada. Y dice, ya déjalo, está muerto, ¿verdad? Tenía que sacar esa frase, ¿no? Tiene un bigote. O sea, pues ahí tenemos toda la producción gringa. Fíjate, casi le ves la huella digital al Bowser. Sí. Fíjate. Oye, eso me dolió, güey. ¿Es el mascarita la voz del Bowser? No sabemos todavía. Los trailers los agarra cualquier actor. Nacho Libre, güey. No, güey, pero desde la voz en español, rey. Mira, el traje. Sí, el traje. Es de Mario Kart. Mira el... ¿Estoy oyendo ustedes o estoy oyendo el tren? Las dos cosas. Vamos a reaccionando, no deja escuchar ni madre. Fíjate que está explicando qué onda, cómo la perspectiva de Mario. Ahora sí, en tercera persona, porque siempre lo vemos en 2D. ¡Mira, Tanuki! ¡Al Tanuki! Y el poder es, güey. Por fin le están dando el poder al Tanuki, güey. Mira, yo no sabía que la princesa Peach tenía también, podía agarrar la florecita. Mira nomás. No hay presión. Nomás Mario y Luigi. Los go-karts. Fíjate. Oye, tienen que hablar de la 2, ¿no? Tienen que poner cierta referencia de la 2, ¿no? O sea, como el que aventa los huevos, transgénero. La 2 no es la 2, güey. Mario Bros. 2 no es eso. Ya sé, pero aquí en México sí. Aquí en Mensa, por este lado. En América. En todo el continente americano, pues sí. Mira, yo tengo ese carrito. Bueno, ese es de Caleb, pero aquí está, mira. Míralo, míralo. Míralo, los pros preparados aquí. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal? Pues, ¿qué les pareció? Estuvo bueno, ¿no? A ver. Pues me gustó más el teaser, la verdad. El primer trailer me gustó más porque nos daba el sabor de lo que era. Aquí me gustó, la parte que me gustó de aquí es de que... Cuando ves el juego, de que caes en esas cosas que empiezan a cambiar de color y que se hunde. Sí. Y que como que Mario está aprendiendo las reglas del juego. Sí. Y sí. Qué padre que incluyeron un go-kart. Quién sabe si es nomás para el final o en realidad va a ser algo importante para la película. Y me gustó que ahora Luigi es el que está ahí raptado en vez de la princesa, ¿no? Para darle un twist. Para cambiarle, sí. Porque sí, siempre fue la princesa. Pero me siento en el Mushroom Kingdom, cabrón. Totalmente, sí. Está muy bien animada, se leen muy bien los detalles de las manitas de Bowser, de los cachetotes del Mario Bros. ¿No tiene cachetotes? ¿Cómo no? Está en cachetones, güey. No, se los bajaron. A comparación de Luigi, sí tiene cachetones. A comparación del juego, uh-huh. Sí, le falta un poquito. Pero está. Oye, yo lo vi cachetón al vato. Y pues buena animación, buenas voces y bueno todo. Lo de las voces, acuérdense que los trailers los pueden hacer cualquiera, o se le pueden pedir, necesito que me lo hagas el doblaje ya porque es para promoción, pero ya cuando sale la película no necesariamente los del trailer se quedan para la película, pero... hasta lo que sabemos, nada más Chris Pratt es el y Jack Black son las voces de allá de Estados Unidos, pero pues aquí en México todavía no tenemos bien. No tenemos todavía oficialmente quién, pero oye, a mí me gustó mucho porque sí, ahora sí como dijo Mephisto, es una inmersión total al mundo champiñón, al reino champiñón. Me gusta que hay guiños hacia otras franquicias del juego, como ajá. Mario Kart. Como que la princesa Peach traiga el traje de Mario Kart, que están los carritos. Por fin uh-huh. Vemos ahora sí los power-ups, que toca la flor y cómo lo afecta. Le da poder. Ajá, le da poderes a la princesa y Mario trae el traje Tanuki. Creo que eso es nostalgia para nosotros, porque la primera vez que salió el traje Tanuki fue en Mario Bros. 3. Y que sale Donkey Kong. Sale Donkey Kong. De hecho, en el... Y le pone una madriza. En el Nintendo Direct sale Miyamoto-san y explica que para la película modificaron un poquito a Donkey para que se pareciera más al primer Donkey Kong, que fue cuando él fue el primer videojuego de él. De Mario Bros. De Miyamoto. Villano, de Miyamoto. Ajá, que era villano precisamente. Uh-huh. Y ya empezó la raza con cosas ahí. Por ejemplo, que hay un fondo donde sale Paulina. Que Paulina es la primera que rapta a Donkey Kong en el juego de Donkey Kong. Y pues bueno, acuérdense que el universo de Mario es enorme y hay muchas cosas que podemos ver y que esperaríamos. Por ejemplo, a mí sí me gusta, bueno, esto de que raptan a Luigi sí es como que medio nuevo, pero hay un juego donde manejas a Luigi, que es Luigi's Mansion, y raptan a Mario y Luigi tiene que rescatarlo. Entonces, a lo mejor también podrían hacer eso después. ¿Cuántos power-ups? Hay N cantidad de power-ups, ya perdí la cuenta. Digo, además de los básicos, que es la flor y la estrella. Y la hoja. La capita. Ajá, exacto. Hay la pluma, capita. Hay el Mario gatito. La estrella. El Mario Hammer Brothers que se pone en la concha. Ah, está padre. La ranita. Ajá, la ranita, hay un chingo. Entonces, yo creo que aquí van a poner solo algunos para hacer más películas y que salgan nuevos power-ups y más cosas, güey. O sea... No sé. Y aparte que hay un chorro de personajes. Por ejemplo, aquí no se ha visto ni a Wario, ni a Waluigi, ni a la que dijo Coloso, que es esta Birdo, que es esa cosa como Birdo. Dinosaurio, pero que supuestamente es transgénero. N cosas, pues. Hablando de la inclusión. Ajá. Que no mamen. Sí, cuando salió por primera vez dijeron que sí es un niño. Pero, que se vayan pero tiene un moño. Pero bueno, X, o sea, pues es que X no te afecta eso. El punto es de que el universo de Mario es tan vasto que seguramente esto solamente va a ser una nada. La punta del iceberg. Ajá, bien. Para unas, no sé, güey, ojalá unas 4 o 5 películas y a ver qué más sale. Porque también cuando salió Mario Galaxy en el Wii, salió otra princesa, la princesa Rosalina. Pero hay otra princesa también que no me acuerdo cómo se llama, que es... Daisy. Ajá, Daisy, anda, gracias, Coloso. Entonces, hay mil cosas, güey. O sea, todavía que descubrir, qué sacar, qué hacer. Y pues vamos a ver qué pasa. Aquí sí, a lo mejor lo que se me hace muy raro es que si le quieren sacar provecho a la franquicia, aquí pusieron prácticamente todos los juegos, güey. Desde el Mario 1, 2, 3, Mario Kart, el Mario Peleas, ¿cómo le dicen? El, Sí, Smash Bros. Smash. O sea, están sí. todos ahí. O sea, son guiños, ¿qué son más? Guiños. Pero no sabemos a qué extensión se usa. Ajá. A lo mejor más es una escena y listo. Exacto. De que a lo mejor lo pruebas. Esto es mucho para ahorita. A lo mejor lo dejamos para después. Exacto. Como fanservice. O sea, tendremos que ver qué tantos minutos de pantalla pueda consumir. Sí, o sea, un tráiler no dice que, o sea, no asegura que la escena va a aparecer en la película. También, final, también. Sí, siempre he tenido curiosidad si el referee del Punch Out es Mario. Güey. Sí, es. Sí, sí es. Sí. Sí, en el original Punch Out, sí. Y así una nota bien ñoña es que es el primer juego donde Mario habla. Y estoy haciendo grandes comillas. Porque entre Mario, comillas, porque era que de 8 bits, ¿no? Porque no habla, sino tiene un globo de diálogo que dice knockout o así. Porque Mario nunca, habla. Porque pero no hace ruido, nomás es el globito. No, sí hace knockout. Sí. No, dice, no, porque no tiene. No, pero no se amplía. Hace un ruidito, ¿no? O sea, carrera, ¿no? A ver si se escucha, ¿no? Sí, algo así. Que 8 bits se puedan dar, güey. Sí, exacto. Sí, cuando pasaba la de los cazafantasmas se escucha. Quizás algo bien raro. Culero, pobres 8 bits. 8 bits que tenía el viejo. Es que todavía no estaban los sonidos polifónicos, güey. Sí, no. Lo hacían con un sintetizador, güey, pero en fin. Era puro MIDI, sí. Oye, hablando de trailers, sacaron trailer de secuela de la serie esta de That 70 Show, pero ahora va a ser That 90s Show, güey. Sí. Con el malo Robocop. Sí, con Kurt Wood Smith, sí. Con el señor Foreman. Sí, ese va. Con los nietos de Foreman, güey, no mames. Exacto, sí, exacto. Va a estar con madre, Y sí. Digo, tienen la cantidad de envejecimiento que es posible y creíble, güey, hasta el momento, güey. Fueron 20 años desde The 70 Show y ahora son de 90s, pues pudiera pero funcionar. Pero hubo uno de 80s, güey. Sí, fue un bodrio. No, sí, fue un bodrio. Pero eso nomás fue el piloto, ¿no? O sea, no... No, sí, hubo temporadas. No mames, ¿y quién salió ahí? Nadie, no nada sé, importante. Wey, no. Nada importante. O sea, no fue ninguno de los personajes, nomás intentaron hacer otra serie en los 80s. Exactamente, sí, no tenía continuidad, no tenía nada que ver con... A mí sí me hace algo riesgoso hacer esto del Dan 90 Show. Vi el trailer, se ve padre, más que nada porque pinche Foreman, lo amo al señor y más porque la nieta de Foreman se ve que actúa igual que el pinche Foreman, güey, del Eric Foreman, sí. O Foreskin, como le decía uno, ¿no? El prepucio. El prepucio. Estamos perdiendo el prepucio. Pero siento que aquí aplica el que siempre les digo, que es un producto de su época. Y entonces, ¿cómo le quieres vender la época de los 90s? A las nuevas generaciones. Güey. O sea, es algo que es nosotros. Pero... Una buena historia con buenos chistes va a funcionar, y más porque los 90s, nosotros decimos que los 80s eran lo de antes, pero ahora los 90s es lo de antes. Entonces, puede funcionar mucho de que, ¿qué es eso de MySpace? ¿Qué es eso de email? ¿Qué es eso del internet? Entonces, y si usan los cameos de forma inteligente, porque tengo entendido que van a salir los personajes originales, pero de repente, si los usan bien y no dependen de eso, pues yo creo que pudiera funcionar una... Por lo menos es una temporada de Netflix, ¿no? Hasta el momento. Tengo entendido que sí. Y pues obviamente la vamos a ver, güey, por la pura pinche nostalgia, güey. No, y la señora, no me acuerdo el nombre de la señora, y el Kurt Will Smith son actorazos de primera. Donde los pongas, son bien chingones. Sí, la verdad es que sí. Yo vi esta serie de Ashton Kutcher que se llama The Ranch. Mi señora ya nos gustaba verla. Sí, yo la amé hasta que mataron a este vato. Sí, fíjate, sí, por unas controversias que hubo ahí. Justamente uno de los que salen de That 70 Shows, lo empezaban a acusar de que postocamientos o algo así. Y pues, siendo sinceros, o sea, alegaciones son alegaciones. Pero pues, o sea, me suena como que... Es que fue una bronca del Me Too Movement de que te acuso, ya no puedo trabajar contigo porque estás acusado. O sea, pues espérate a que seas excusado, ¿no? Hasta que seas inocente o culpable. Porque Danny algo se llama ese vato. Pero sí. Me encantaba esa serie. De hecho, la seguí viendo incluso después de Danny y bajó un poco, pero me gustó cómo lo pudieron regresar. El rooster, güey. Al rooster. Pinches, siempre que la veía me dan ganas de pistear, pinches, es que estaba bien rico y siempre me ponía yo mi cheve o mi whisky. Y estaban muy padres las historias y tenían un humor muy, muy peculiar. Entonces, sí, fue muy bien llevado y siento que fue como una serie spin-off porque ya ves, también salía este otro vato, ay, ¿cómo se llama? El latino, güey. El latino, sí, que nunca supimos de qué país era. El Fez. Fez. Y lo deportan a la chingada por sí, o sea, sí. Nada fuera de la realidad, ¿no? O sea, sí. y porque a mi señora le gusta mucho la película esta que se llama El Efecto Mariposa, güey, que también de Aston Kutcher, güey, y sale el gordito, güey. ¿Mande? Buenísima esa película, la primera, porque hubo una secuela. Menospreciada. Sí. Y es y sale también el gordito que sale ahí, güey, está con ganas, la serie, una buena recomendación, todavía está en Netflix, ya se terminó la serie, terminó bien y o sea, el comeback de Rooster, güey, estuvo chido, a pesar de que lo mataron, bueno, ay, chinga. Buenas, gracias, Y no pisteado, fíjate, no pisteado. Pero es esos dos güeyes de San Regano. Hubo otro teaser, bueno, en este caso fue un teaser. Salió, ¿cuándo fue? ¿Hoy? ¿De los caballeros? El de los caballeros. Ah. Salió al mismo tiempo que Mario, los culeros quieren competir con... Mario va a sacar $1,000,000,000 fácil. Sí, sí, sí, pero ese no tiene competencia. Vamos a ponerlo, nada más quiero darle lectura al chat que dice Fernando. Dice, la duda de la historia, dado que Mario Bros. Tiene una historia demasiado simple. Es que es la ventaja, pueden hacer lo que les dé su regalada gana, porque sí, no hay es nada. Como que es el mundo del cine, entonces sí se pueden tomar ciertas libertades, y como ya sabemos que el mundo de Mario es muy vasto, pues sí pudiera tener sentido, entonces. Sí. Otra cosa, una historia simple es como Kill Bill, es vengarte del güey que te dio un balazo en la cabeza, o sea, pero todo lo que implica llegar a hacer esa venganza. Ahora, aquí se ve como que el Mario está en puñetas, como que no sabe ni qué onda con el... Como que es la primera vez que llega, ajá, justo cuando llega. Entonces no sabe qué somos los poderes, cómo usarlos, como que la princesa le va a querer ayudar, como que todo le va a querer ayudar. Entonces va a ser la aventura en lo que aprende, y ya cuando lo sea el máster, pues va a ser bien, bien vergas, ¿no? Entonces, y si comes media película, güey, explicando sí, eso, güey, con chascarrillas y la chingada con exacto. Mario, güey. Ahora, funcionó con Kung Fu Panda, venga. Sí. Acuérdense que es una película que va a ser familiar, entonces tampoco esperen una trama muy complicada. Y va a ser algo así, como que el entrenamiento, entiendo todo, rescatan a Luigi. Corte A, seguro se va a acabar que se llevan a la princesa y ahora hay que rescatarla o no sé. O sea. O van a mezclar franquicias y a lo mejor el nuevo malo va a ser Ganon o una madre así. A mí se me hace que post-credit scene van a poner a Wario. Sí, sí puede ser. Sí, I'm calling it. Ryan. Sí, sí. Oye, espérame. ¿Cuál es ¿cuál es el juego que todo fue un sueño del de Mario? Mario 2. Mario 2. Que de hecho. Por eso dice que no es. Es que por cierto, oye, no es un juego. Las dos versiones. ¿Eh? Ya es que hubo un Mario Bros. Que era bien pinche complicado, que era igual el 1. Los levels. Era que bien gacho. Y luego era el 2 que decías tú de los huevos. Ok. El de los huevos sé que termina en un sueño, pero el 2 original de Japón también termina en un sueño. No. Nah. El juego original de Japón es igual que Mario 1, igual que rescatar a la princesa ya, pero los niveles están endemoniadamente difíciles. Lo puedes jugar como Mario The Lost Levels, se llama. Y salió en el compendio de Mario All Stars. Salió, yo ni yo. Ah, yo toqué, te sientes mal, yo toqué un champiñón malo, güey. Esos morados. Es la primera vez que salen ahí, por cierto. Y en Japón, y cuando salió el 2 aquí, que es el juego que se llama Doki Doki Panic, que ese juego es un juego que originalmente era de una televisora de Japón y los cuatro personajes eran las mascotas de esa televisora. Entonces agarraron ese juego, quitaron a los personajes de la televisora, pusieron a los personajes de Mario y listo. Juego de Mario. Sí. Porque si te fijas no sale ningún enemigo de Mario. O sea, si acaso salen las tortugas nada más y meten la onda del hongo. Meten como la onda que eran del hongo primos lejanos de los Koopas, güey. Ajá. Todo lo que sale ahí es más, de ahí se robaron el diseño del Shy Guy, fue la primera vez que sale el Shy Guy y ya lo metieron al mundo de Mario. Pero oye, los Jaguars, ¿no? El Houtini. Esos Jaguars. Oye, pero ¿no le pasó lo mismo que a mí, güey, que de repente estabas jugando el 1 y de repente Mario 3 y dices tú, ah, chinga, ¿Y el Mario 2 qué pedo, güey? O sea, Mario World. Sí. Sí, yo conocí el 3 antes que el 2. Sí, normalmente fue el juego más popular de Mario para NES, obviamente. Y yo creo que es el de los mejores videojuegos de todos los tiempos. El Mario 3 es un clásico que... Yo compraba la película, la revista de Club Nintendo. Y siempre al final venía un rating de los clásicos del NES. Y siempre variaba, pero Super Mario Bros. 3 siempre estaba en el top 3. Siempre bajaba 1, 2, 3, pero nunca bajaba de ahí. Y pues ahí entraba de que Batman NES y desaparecía. Y luego entraba Mario 1 y sí, así. Arrocha, el mejor juego de NES es este, güey. Es este que está ahí. Ay, nah, no se ve bien. Está horrible, está horrible. Puerta, viernes 13. De hecho, de ese juego, el juego Mario Bros. 3 es un juego que vendió muchísimo. Hay muchísimas copias. Y es un juego que ahorita, para los coleccionistas retro, es un juego de los más buscados. Y curiosamente, es un juego caro. Que no debería ser caro, porque hay muchas copias. Entonces, hay no es como para tres que de esos, cuidado, pero como nadie las quiere vender. Nada más para que tengan... Pues sí, pero... Bueno, este mundo... Bueno, le metieron... Perdón, diga, doctor. No, al día de hoy, cualquier juego, sea el que sea, inclusive este, güey, este clásico, güey. O sea, si lo tienes sellado, güey, mínimo... Te vale unos $600 mínimo. Es el de viernes 13, güey. Sí, es el de viernes 13. Está bien malo el juego, está bien malo. Todos los juegos del NES eran imposibles, güey, la verdad. No podías salvarlos, estaban bien difíciles. Tenías que saberte las mañas y jugarlo como mil veces para ver cómo hacerle, güey. Pero todos son iguales. No, puedes cambiar de consola y todos son iguales. Tienes que saber las mañas y tienes que... Ah, no, mira, si me voy por la derecha, hay menos balas. Si me voy por la izquierda... ¿Cómo que todos son iguales? Puedo sacar los poderes. Ah, güey, porque tú no puedes jugar Ninja Gaiden o Viernes 13 con la misma facilidad que Mario Bros. 3 o Terminator. O sea, hay unos que tienen una jugabilidad bien padre y unos que los controles... Bueno, los controles se respondían mejor con unos que con otros. Ah, sí, sí, sí. Por eso mucho. Sí, cierto, pero todos eran lo mismo. Además, igual, ¿por qué dices que todos eran lo mismo? No entiendo eso. ¿Por qué dices que todos o sea, eran... que todos tenían esa parte de que, por ejemplo, el Bad Dudes versus Dragon Ninja, uh-huh, es complicadísimo el pinche videojuego, pero si encontrabas cuál era la secuencia, güey, ya, no batallabas. Ok, ya te entendí, o sea, ya te entendí lo que va. Lo que pasa, o sea, es que también la consola tenía, y como estaba programado, obviamente tenía huecos en la programación. Claro. Pero... Si era un juego, un shooter, te ibas por la derecha y podías agarrar todas pero las monedas. Pero no estaban puestos intencionalmente y eran limitantes de la consola, y no todos tenían eso. O sea, dime dónde tienes esa en Ninja Gaiden, más que en los... Sobre todo, ¿sabes en dónde pasaba eso? Con los jefes. Los jefes de los niveles que tenían patrón. Exactamente, sí. Tenían preprogramado. Ninja, güey, tenían preprogramado un patrón. Pero ahora no lo podías pasar, güey. No lo podías pasar. Ajá, esos juegos de repente. O sea, apenas de que ya de grande, pues tienes el ROM y lo puedes salvar. Aún así, como quiera, o sea, es que son temas de programación. O sea, por ejemplo, ahora, el de las Tortugas Ninja, para hacerle daño a un enemigo, el enemigo está técnicamente está creado de unas cosas que se llaman cajas de. Colisión, no, cajas de... Sí. Hitbox, exacto, eso. Hitbox. Entonces, cuando el sprite o la imagen toca esa caja es cuando hay un daño. Pero tienes que ser exacto, porque la computadora mide en píxeles. Entonces, si no le pegas bien, no vale. Entonces, hay un punto en el que, aunque estás pegado, tú crees que estás pegado a él y le va a pegar y no le va a pegar. Y viceversa. Sí. Pero no tienes un control real sobre eso. O sea, son temas de programación que no podías controlar en la época. Vete, pero no estaban adrede, pues. No estaban adrede. O sea, era porque... El ejemplo bien clásico de que todos los juegos tienen su bug, por decirlo de una manera, el de los patos, güey. Que le tirabas al centro de la pantalla... Y no le dabas, güey. Y le dabas en donde estuviera. O sea, tú le apuntabas al centro de la pantalla... Es que es igual, es una limitante. Sí, porque cuando haces eso, la pantalla se ponía... Se pone negra. Ajá, y solamente brillaba un píxel. Entonces, con la pistola tenías que calcular dónde era... Pero tiene un margen muy grande, entonces pues sí le atinabas. De hecho, si ese Duck Hunt, si tú le disparabas al foco, siempre ganabas. Porque le estaba buscando la luz blanca, güey. Exacto. Si estaba muy bien iluminado el cuarto, también fallaba. Con una foto de... Digo, con una tele de LCD, ya no jala eso porque ya no da la misma brilla que con la pantalla de antes. Tubo de rayos catódicos. Fíjate que La magia de estar entre las épocas digitales y análogas, por así decirlo, güey, es eso, güey. O sea, por ejemplo, este pinche juego que estoy mencionando aquí está bien pinche roto, güey. Pero no me voy a ir de esta vida, de este plano terrenal hasta que me lo acabe, güey. Y he visto muchos tutoriales de personas, güey, que se lo han acabado porque han encontrado el fallo, güey. Pero ¿cómo es eso? Eso puedes cromarlo mucho tiempo. ¿Qué pasa, güey? Y nomás puede suceder, no puede funcionar en ROMs, güey. Tiene que ser necesariamente en la consola. En la consola, y aquí tengo mi copia para llevar a cabo ese tema, güey. O sea, aquí tengo mi copia para hacerlo algún día, cuando consiga un pinche un NES, pues lo voy a llevar a cabo. Porque el truco es este, güey. Tienes que resetear, güey, varias veces el juego, fácil como unas 10 veces, hasta que spawnees en una cabaña, güey. Y a partir de esa cabaña, güey, te puedes acabar en 3 minutos el pinche juego ese. Oye, ¿y no era de que tenías que ir al no era forma de identificar quién era el malo? Porque podía ser uno como... Ah, no, ese era en Viernes 13, pero de Famicom. No, de Commodore. De Commodore. Sí, que no sale Jason, ¿no? Que era como era uno caminando y tenías que atinarle a ver a quién chingados matabas, ¿no? Sí, exactamente. Pero volviendo a Super Mario Bros. 3, la belleza de ese juego también es de que le habían inventado o le pusieron otro chip al cartucho. Para duplicar la capacidad, no sé si de bits o de... ¿De almacenamiento? Almacenamiento de memoria y todo eso. Entonces, podía hacer muchas cosas. Los controles son súper fluidos. Tenías más notas musicales. Tenías más niveles. Y cada nivel estaba hermoso. Estaba único. Yo una vez sí me la aventé con ROMs. O sea, salvando el juego porque si no era imposible. Pero jugué todos los juegos sin brincármelo con la flauta. Y si estaban bien pinches ricos, o sea, de claro. Que los gigantes, que el resbaloso del hielo, que el desierto, la tierra de la nube. El de las nubes, el de la ¿cómo se llama? De la tierra de los gigantes de... Sí, el mundo 4. Había uno de puras tuberías también. Sí, el 7. El 7. Y el 5 era mi favorito, que estabas en el cielo. O sea, sí. Me gustaba mucho. Estaba bien pinche difícil, pero me gustaba. Todos tienen su estrategia ya para acabarlo. Y era... Pues no había internet, ¿verdad? Y estos pinches viejillos, pero no había internet y la forma en que tú podías pasar ciertos niveles, por ejemplo, en el nivel 8, de que te dejabas hundir en un pedacito de arena, ¿se acuerdan? Y llegabas abajo y ya ibas por un pinche cuadrote de esos de interrogación, sí. Y te daban otras vidas. Está bien difícil hacer eso, ¿no? Porque muchas veces te mataba la arena, ¿no? No, si te hundías en la arena correcta, era un cuarto secreto, solamente en esa te puedes hundir. Y me acuerdo una vez que llegamos a ese nivel, porque estábamos jugando con unos primos en Jerez, ahí en Zacatuercas, y como que alguien ha pasado un mundo, ya, sigo yo, y ya he pasado un mundo, perdí, o lo que sea, y sigue el otro, ¿no? Y me tocaba a mí ese mundo, y digo, güey, quédate ahí en las arenas y vete hasta abajo. Y digo, no, güey, estás pendejo, es mi turno, ¿y cómo voy a morir? Y digo, no, sí, dale, digo, no, estás loco, no voy a hacer eso, no, es que se te va a acabar el tiempo, y digo, no. Quiero ver qué hay acá. Digo, no. Y hasta que me dijo, si mueres, te doy mi turno. Ah, entonces sí. Y sí, y fue que me aprendí ese truco para bajar y llegar. Pero sí, ese estaba lleno de muchos, pues no son bugs de programación, eran como que muchos secretos. Es que había muchos secretos, por ejemplo, todo, ahí es donde, quiero decir como mil cosas en la mente. Los cuadros, bueno, para empezar, todo el mundo era como una obra de teatro, no sé si notaste esto. Sí, pues está el telón, exactamente. Entonces, en los primer mundo, hay como que escenografía y cuadros que están al fondo. Entonces, si tú te agachabas sobre un cuadro blanco, se teletransportaba y se iba al fondo. O sea, sí. Es un detalle ahí que pusieron. Había cuartos ocultos, por ejemplo, en los castillos o cosas así. Había cuartos ocultos. Metieron la onda de los naipes. Metieron la onda de que si acababas con cierto número de monedas, te salía el castillo, el barco de las monedas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. La flautita y para dormir a los... A los tarahumaras. Ajá, esas cosas que eran los niveles estos como de bonus adicionales. El martillito para romper, o sea, para empezar había un mapa, no existía un mapa en el mundo de Mario, fue la primera vez que se integró. Sí. Le dieron más poder, más power-ups a Mario, que es el Tanuki, el del Babotita, el de la rana, el de los Hammer Brothers, obviamente, el Tanuki tenía un poder adicional, se hacía estatua para que no le hiciera nada, pues. Sí. Abajo y ve. Yo le decía el osito, güey. ¿A poco era un tanuki? Es un tanuki. Todos creíamos que era un osito hasta que supimos que era un tanuki. Bueno, sí. Los que tenían el manual sí podían saber que era un tanuki. Yo lo tenía y me valía pito. La barrita de poder, los power-ups, o sea, tenía un chorro de cosas. Y que acababas un nivel y si la atinabas a las tres figuras, o sea, si la cagabas, pues una vida, aunque sea después de tres niveles. Pero si la atinabas a la estrellita, o sea, cinco vidas. Cinco viducas. ¿No? Los detalles de que cada castillo había un rey que estaba encantado. Entonces tenías que acabar el con uno de los sobrinos de Bowser. Que de hecho ahí entran los sobrinos de Bowser también. Sí. Gráficamente se ven muy similares. Digo, aunque toda uno tiene su diseño real. Menos Ludwig, que era el pelillo. Ajá, que de hecho todos tienen nombres de cantantes famosos, por cierto. Todos los reyes estaban encantados, entonces eran un animal. Entonces llegabas y con la varita mágica se volvía a ser rey y te daban un ítem para pasar y así. Había un rey que se parecía a Mario, estaba igualito. Sí. Tenía la misma pinche cara. Y había un sobrino Koopa que me cagaba porque cuando. Creo que es del 5, pero siempre que brincaba, temblaba el pedo. Entonces no te podías mover y te aventaba burbujitas. Era Ludwig. No, el más grande era Morton Koopa Jr. Bueno, X. Pero, pues, eran los sobrinos de. O sea, N cosas, güey. De hecho, yo no sabía cómo matar a Bowser. O sea, yo no sabía que si te agachabas no te hacía nada. Estábamos batallando, ¿cómo pasa? Hasta que a alguien se le ocurrió agachar. O sea, no se le ocurrió, sino simplemente se agachó. Para que aplazara, ¿ok? Ajá, y te dice, ala, no te hace nada si te agachas. Entonces, o sea, el juego tiene muchas, muchas, muchas cosas. Yo ese truco de agacharte para que no te hiciera nada Bowser lo aprendí en el programa que hizo este vato. Ay, güey, ya se ¿Rodríguez? Pidió. Sí, sí. No puede ser, ese salió después. Nintendomanía. No, salía en Intercontrol con tu amiga Graciela Mauri. Ay, güey. Sí, también estaba super fácil. Bueno, yo me acuerdo que ya aprendí en cómo en Mario Bros. 1 ser chiquito y poder disparar disparar chiquito. El fuego con la florecita, pero ser chiquito. Porque sí. Tenía que ser grande y luego la flor. Pero sí. Acá podía estar chiquito y te iba a disparar porque... Tenías que agarrar a Bowser al mismo tiempo que cortabas el hacha de algún castillo y ya podías hacer eso. Y en otro, ya sea Club Nintendo o Nintendo Manía o el otro, fue que Intercontrol. Intercontrol, lo que sea, fue de que te podías agachar y que te caía Bowser encima y te pelaba la madre, ¿no? Sí, exacto. Al menos que disparaba el fuego exactamente en la dirección donde estabas acostado, bueno, agachadito, pues ahí sí valías madre. Oye, en Intercontrol, corrígenme si me equivoco, me está viendo un flachazo, pero en Intercontrol no era como que hacían estos sets... Como que te disfrazaban de Mario y brincabas y luego le pegabas al. Y sacar las monedas era un pedo porque era una ranurita así que como alcancía. Sí, güey. Sí. Le quisieron hacer ese tipo XHGC. Sí. Corre. Y te hacían preguntas de cultura y si las chingabas ya hacían preguntas más fáciles de caricaturas, ¿no? Sí. Y ya te daban premios. Pero sí, era muy similar eso. Y hasta ponían cosas como que de Tetris también para que pusieras las... Era el final. Te iban aventando las piedras para que las piezas para que las fueras acomodando. Las piedras. Sí. No tenías caso, güey. Estaba muy padre. Era bien crico los vatos, güey. Qué buenos tiempos del NES. Sí, los buenos tiempos del NES. Me acordé de... esta mujer, ¿cómo se llamaba? La de Caritele. Adriana de Castro, sí. Como nos presentaba siempre a Mazinger Z, los motorratones y los caballeros y la madre. Hablando de Caritele, ¿no habían hablar del tráiler de que dijo Neto de los caballeros? Se los pongo en este momento, déjenme poner. Sí, el Carisaurio. Ahí les va. Saludo a unas primas que les digo las caribolas. Ahí les va, Conocimos los Caballeros de Zodiaco y los Hombres X gracias a esta sección. Vamos. Reaccionar para ustedes, a ver. Estamos bien viejos, es la verdad. Viejos ustedes, yo tengo 39 apenas. Yo soy más grande, pero me vale madre. Me siento bien joven, ya me siento 39 aquí. Ya empezó. Estoy 20. ¿Esto es Aldebarán de Tauro? Aldebarán. No, es el primero, ¿no es Shura de Capricornio? No, es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Yo no estoy viendo nada, estoy viendo el último cuadro donde Bowser tiene a Luigi. Pues dale F5 y refresh. Lo voy a volver a poner, es un teaser más que trailer. Es un teaser, sale Jean Grey, que también era la esposa en Taken. Ah, ya lo vi. Ándale. Sí, porque el de Arias tenía los cuernitos, pero acaba aquí. Sí. ¿Eran balazos esos? Sí, esos son balazos. Ese es Capricornio, güey. Ese es Ayoros. Ese sí era Capricornio. No, es Ayoros es ese, güey. Es Sagitario, güey. Ayoros es Sagitario. A ver, otra vez. Sí, Ayoros es Sagitario. La tercera es la vencida. A ver, ahí les va. Pues. Está el Beam al cielo, como siempre. Mira, le voy a pausar. Esos cuernos se parecen a los de Capricornio. Pero sí. No sé si sea Capricornio. No, es Aldebarán, Tauro. Aldebarán tiene los cuernos así, güey, como Super Freezer, güey, como el papá de Freezer. Exacto. No fue que se los cortó así. Pero sí, le está pegando a alguien que tiene alas. Es cuernos así, como las alas así del Capitán América, no sé. Ese es Capricornio. Creemos que es Capricornio por los cuernos. Y le está pegando a alguien que tiene alas. Que de los caballos que tienen el único alas. Que tiene alas. Hay dos. Sagitario. No, pero también Seiya tiene alas. No, pero. No, y el Ave Fénix. El Ave Fénix no tiene alas. Tiene por plumas. Los colores, es un caballero de oro contra uno de plata o de bronce. No contra sé. Misty. Va a salir Misty. De hecho, hay uno que se parece a Misty, pero no sé. Y luego balazos viejos. Pero esa armadura se ve como muy medieval, muy... Mira, no se alcanza a ver. No parece de... Pinche Doom, la madre. No sé, se ve medieval. Y luego... Chingado, pinche sombrera. Pumpkin Jensen estaba bien guapa y se hizo Botox. Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. ¿Qué? Se puso Botox. La Pumpkin Jensen estaba bien guapa y se puso Botox. No sé quién sea, güey, o sea... No sé quién sea. Y luego, mira, ahí se ve que Atena está haciendo un poder y está acabando con, pues, algunos caballeros que son malos. Pero sale un Power Ranger ahí. ¡Qué pedo! Un güey de Doom, güey, casi, güey, no mames. Mira, ese no sé quién sea. ¿Cuál, güey? Ese. ¿Será Seiya? No. Pues es que trae las sombreras como... Trae las sombreras como la armadura del manga. Ey. Pero aquí sí, trae la armadura como el... Ahí trae la armadura como el anime. Ese es Seiya cuando está entrenando, ¿no? El último sí es Seiya, güey. O sea, porque trae la pinche diadema, güey. O sea, y las sombreras que después usa. Pero nomás trae una. Se enamoró de esta... Mira, nomás trae una. Máscara. No sabemos si está rota la armadura o es la armadura de entrenamiento o por qué solo... Mira. Sí, porque al principio antes cuando enfrentó a Cassius, tenía una armadura como de plata, ¿no? Como protección, de cuero, ¿no? No era armadura, como protección. Bueno, ándale. Exactamente. Pero está chido. ¿El cuate es oriental o no? ¿El cuate es oriental o no? Pues sí. se ve oriental. Pues sí, le da un aire a Seiya. Le da un aire, sí. Mira, de entrada, esa armadura que trae... Es la vestimenta que usabas ella en el entrenamiento. Es como túnica. Pues es lo que parece. Es lo que parece, pero no sabemos si es eso o es la armadura que se le rompió. Es cuando le tronó la máscara a esta mujer, a Marie. Cuando hace, le cortó la oreja casi. Cuando tiene la armadura de Pegaso, güey, trae el pantalón azul y la playera roja. Pues sí, pero es película Netflix, es una adaptación, entonces no sabemos. Además, en el anime trae pantalón de mezclilla, pero cuando se pone la armadura el pantalón se hace rojo. Ah, sí. Entonces, otra vez, una adaptación no sabemos todavía, estamos como que... Es clavarse mucho. Oye, y una duda acá, y voy a ser bien, bien sincero, pero... ¿Ustedes creen que entre Goku y Seiya, quién ganaría? No, Coloso, no entres en esos versos. Yo me salgo de este barco. Yo no quiero opinar de eso. Goku. ¿Tú crees? Goku lo ponen a nivel de Goku, güey. A Goku lo ponen a nivel de Superman, güey. Entonces... Es más que Superman. Es mucho más que Superman. Yo creo que Goku es el que da más batalla que Seiya. Si no tiene el amor, pues depende. No, ¿cuando logra el sexto sentido o el séptimo sentido? Pues es que igual Goku cuando levanta el... ¿Cómo se llama el...? Genki Dama. No, el poder ahora nuevo que se le hace el pelo gris, rosa, azul y todos los colores morados. Ah, bueno, está el dios, el ultra instinto. Esa madre, es el ultra cosa. Goku se convierte en un chango gigante, güey. O sea, no mames. No voy a entrar en esas discusiones. Son sí, universos diferentes. Bueno, y no quiero hablar de fútbol, tampoco quiero hablar de Goku. No. Pues no sé, este producto está pensado para fuera de Japón realmente, porque... Sí. Porque, pues, digo, en Japón sí son medio famosos. Para, o sea, hacer dinero. Sí son famosos, pero realmente los Caballeros de Zodíaco son súper amados fuera de Japón. O sea, lo que es Latinoamérica, güey, Latinoamérica los amamos. Lo malo es que no consumimos lo oficial y pues bueno. Y en Europa, güey, cállate, Francia, Italia y por allá lo super succionan también. Entonces, esta cosa se supone que es para, pues para que siga habiendo cosas de los Caballeros, ¿no? A pesar de que ya todos sabemos la historia en qué acaba y todo, pero... Insisto, deberían de darles permiso de continuar con la de Lienzo Perdido, güey. De los Canvas. Sí, güey. Para mí... Los Caballeros se acabaron cuando acabaron las 12 casas, güey. Y niéguemelo. Bueno, es que lo que sigue de 12 casas, que es lo de Asgard, no existe en el manga. Sí, Asgard, luego lo de Poseidón. Se van directamente a Poseidón. Luego lo de Poseidón. ¿Mande? Lo del santuario, lo del santuario infierno. No, es que se van al Poseidón. Y luego ya se van al infierno, ¿sí? Y bueno, luego la apertura, bueno, el Tenkai, el ¿qué? ¿Cómo se llama en japonés? Tenkaigen. En japonés. Que es lo que están haciendo ahorita, pero falta el otro que es Next Dimension, que eso no está animado, es puro manga. Ni lo van a animar. Primero que lo acaben. Lamentablemente, porque sí tiene una super historia esa. ¿Lo estás leyendo? Muy poquito, pero está bien, güey. Yo lo empecé a leer y dije, esto no es para mí tampoco. Pues mira, yo de los Caballeros tengo las 12 casas, fue lo único que compré, que estaba ahí en Mixup disponible cuando lo andaba buscando. Y tengo de los Canvas, que venía con un videojuego de PlayStation donde juegas las 12 casas. Ah, mira. Y se me hace bien. Yo creo que después de lo de Asgard y lo de Poseidón, se me hace buen final para los Caballeros. Pues mi recomendación es de que leas el manga, y para mí el manga acaba bien, para mí el manga está aceptable. Ya todo lo que quieran hacer después y ya, pues ya. Las adaptaciones, pues, es lo mismo, güey, del cómic a las películas, aquí del manga al anime, o sea, muchas cosas que cambian en teoría para beneficio del espectador, pero... No, es que, y si algo nos enseñó Batman v Superman es de que cuando adaptas algo del cómic a la pantalla, no funciona para todos. Siempre existe una marca, güey. Acuérdate que los animes se hacen... Los animes se hacen en base a patrocinios. O sea, es bien raro el anime que... Es más, hay un ejemplo. ¿Alguien está viendo Chainsaw Man? No. Deberían verlo. ¿Sí está en Crunchyroll o dónde está? Sí, y está con ganas. Bueno... Es como Devilman, pero bueno, no quiero... Ahorita les hablo de Chainsaw Man. Los animes normalmente cuando se hacen es porque... A ver, yo hago juguetes y yo hago, no sé, güey, camisetas. Y yo hago monos y yo hago almohadas y yo hago... Nosotros queremos hacer más de un algo. Te lo pagamos y nosotros hacemos todos los productos de eso, ¿no? Entonces las empresas son las que dicen, queremos que haya anime de esto y de esto y de esto. Entonces, realmente, cuando hay un anime o algo así, es porque una de las empresas puso el dinero para hacer monitos o hacer todo la merchandising de eso, ¿no? Y pues realmente no es ni para dar a conocer, ni para que los fans nos sintamos especiales, sino simplemente es una ¿cómo se llama? Una decisión de negocio, al final. Claro. Sí, es dinero. Y puede haber N cantidad de mangas bien buenos, y a lo mejor unos sí van a llegar y algunos no. Es así como funciona. Y curiosamente el de Chainsaw Man, ese es al revés. Ese estudio dijo, yo voy a sacarlo porque yo tengo dinero y yo lo voy a hacer. Con juegos de azar y mujerzuela. Y está bien bueno. Está bien bueno, si pueden verlo. Está pero... Como nos dijiste una vez, de que Mazinger salió primero el manga antes del... Digo, salió la serie al mismo tiempo que el manga, ¿no? Estaban casi simultáneos. Casi. He-Man, si no recuerdo, primero salieron los juguetes. Los juguetes primero y luego tuvieron que hacer una caricatura para que pudieran entender. Pero qué animación tan barata. Pues es que así fue. Funcionó. Estaban así, güey, todo fijo y nomás se movían los labios. Así era lo que había. O sea, utilizaban la rotoscopía, güey. ¿Alguna vez viste los herculoides, güey? No. Nunca he visto los culos de nadie. Perdón, ¿qué dije? No. Sí, sí, donde salen de estos dos hombres de plástico, ¿no, güey? Que era el... O Johnny Quest, güey. Sí, Bacala, me daban sueño, la, Johnny Quest. La barbera era maestro. Berman, güey. Berman, el fantasma del espacio, güey. Todo Cartoon Network era lo pinche mismo, güey. De que pinches fondos repetidos y nomás se congelaba el... Y los efectos de sonido también. ¡Wow! ¿Cómo es con los ojos? ¿Cómo le hacías con los ojos? ¡Wow! Pero ese era el hombre araña, güey. Sí, cuando iba a brincar y ¡pachú! Así cuando caía la telaraña, ¿verdad? Ah, sí, voy para allá. Eran los 70s de bajo presupuesto, güey. Porque en los 60s. 60s, todo el presupuesto fue el porno, güey, la verga. Bueno, muchachos. Hay versión porno. Oigan, hay versión porno. No quiero hacer el Yodex de esta bola, pero ya llevamos 2 horas. Yo creo que ya es hora de cortarle porque mañana quiero ir a trabajar. About nothing. Ese pinche Seinfeld, güey. Es el episodio de Seinfeld. El episodio sanfilesco. Sí, el episodio sanfilesco de los Mecha Brothers fue este. Pero no se preocupen, la próxima semana sí vamos a traer un tema específico. De hecho, nos queda. No cuenten conmigo. No cuenten con el doctor Coloso. A ver si invitamos a alguien. Es unos zapatos muy difíciles de llenar. Pero no sería para llenar el lugar, Coloso. Sería como para complementar en tu ausencia. Deberíamos de hacer un programa con todas las anécdotas de los papás, güey, que pasamos cuando nacieron nuestros hijos. Ay, no, güey, me da pinche. Y el primer año, por lo menos. Pero no sé si nuestro público quiera eso. Entonces, usted díganos de qué quiere que hablemos. La verdad nos quedan como... A ver, saquen el de una vez aquí, en vivo, ni modo. Ingesu. Quedan uno... Nos quedan dos programas. Nos quedan 2 programas antes de irnos de vacaciones porque, pues, Navidad y así. Entonces, pero 2 en vivo, yo prometo hacer un editorial. Eso, ahí está, mira. Mephisto les va a traer su regalo. Invierno para ustedes. Excelente. Eso, entonces, chingón. 2 en vivos y uno de esos tiene que ser de Navidad o algo referente a la Navidad. Entonces nos queda un episodio. Entonces, díganos, estimado, pues escucha si quiere que hablemos de anécdotas de papás palurdos o de algún otro. Yo tengo ganas de hacer un anecdotario, pero no sé de qué. Entonces, díganos de qué quiere que hablemos. No sé si el de papás pueda ser tan gustado, pero si me esperan al próximo jueves, a lo mejor sí me los puedo adjuntar. Sí, sería como jueves, pero bueno, ahí lo vamos viendo. Nos quedan 2 episodios en vivo más el que lo va a hacer Mephisto y nos estaremos rezando viendo otra vez hasta enero por ahí. Entonces, anécdotas de posadas y regalos navideños, una cosa así. Ese sería el último, entonces hay que pensar en el de la próxima semana, pero bueno, estimado, pues escucha, si usted quiere de algo, pues díganos y... Podemos hacer 2 en 1, güey, podemos hablar del anecdotario al mismo tiempo que hablamos de otras cosas. Sí, así es. Sí, bueno. El cielo es el límite. Mi mamá te manda, doctor Coloso, mi mamá te dice que felicidades a doctor Coloso por su bebé. Ah, muchas gracias, Ahí vamos a empezar desde cero porque ya nos habíamos mal acostumbrados a dormir a gusto, a no cambiar pañales o cosas así, pero ahora sí, vamos a ver otra vez. Yo te admiro, güey. Yo siempre que veo a alguien que va a ser papá por primera vez, bueno, en tu caso no es la primera vez, pero siempre digo felicidades, pero me acuerdo, güey, del principio, dijo, ay, güey, es lo más cabrón, pero es bien bonito después. Sí. Es muy difícil, pero es bien pinche bonito. Sí, luego se asenta el polvo. Pero pues bueno. ¿Qué sabiduría la tuya? Pero fíjate que, o sea, es peor cuando es el primero. Es peor. O sea, haces muchas pendejadas. Y ya para el otro ya como que ya agarras la onda. Te da miedo hasta agarrarlo, güey. Te da miedo de que, uy, lo voy a deshacer. Lo vas a romper, la verga. Sí, sí, y es bien fácil cuidar un pinche niño, güey. Cualquier idiota lo puede hacer. Pero sí, uno comete muchos errores en la primera. Por eso mi hermana... no te creas. Ya vámonos. A ver, de salud y despedidas, doctor Coloso. Déjame poner aquí las despedidas. Salud y despedidas. Ah, no, pues a mis kriptonianas, a mis padawanes que están bien dormidas y a mi futura kriptoniana que ya mero viene. Y a la doctora Coloso. A todos los podescuchos que nos han escuchado hasta este punto, ¿verdad? Un saludo, un besillo en las pompis. Al tejón. No se puede ir, es un sobecillo. Oye, es sí, no se duerme. A los de los podcast hermanos, como La Presa de Daggett, como No Hemos Grabado Otra Vez en el Ketchis, los del Garage, no sé, si se me olvida alguno, pues por favor recuérdemelo, ¿verdad? Y es el primer podcast que no sé pedo, ¿eh? Eso, que... muy bien, excelente. Pócalas. Ah, no es cierto. ¿A qué mano? ¿Cuál de las tres? A ver, Neto, saludos y despedidas. Pues como siempre, agradecerles a todos los que nos vieron, escucharon o lo van a hacer en algún momento de sus vidas. Un saludo y un abrazo y un besote a mi señora esposa. Hace poco cumplió años, ¿no? La semana pasada, sí. La felicitamos. Pasada. ¡Ah! Hoy fue el cumpleaños de la esposa de Daniel, por cierto. Exactamente. Cumpleaños de Hilda. Saludos a ella también. Y al compayo Daniel, al Dam Dam. Que no creo que nos esté viendo, pero queda para la posteridad aquí. Sí, aquí se queda. Grabado. Ahí está. Y bueno, pues nada más recordarle a todos que si no es feliz, véanos un ratito aquí a nosotros y de perdido se va a reír un rato. De nosotros, aunque sea, pero ríese. Sí, pues para eso estamos. Eso. Si servimos para algo, que sea para eso. O de mal ejemplo, no hagas las cosas malas que... ¿Cómo dices tú, Neto? No hagas cosas malas que no hiciera yo. Eso. Eso. Sigo sin entenderlo, pero bueno, no haré las cosas malas que salen. Esa es una canción del Tri. Sí. Muy pues del Neto. Depende de quién te lo diga, güey. Si te lo dice un padre... Las piedras rodantes, ¿no? O sea, un sacerdote, pues así como que no hagas cosas malas que no hiciera yo, pues ya vale madre, güey. Pero si te lo digo yo... Pues algo que yo no hiciera malo, puta, güey. Dejo mucho, muy grande el abanico. No, güey, pues tú con tu cuchillo no mames. O sea, nomás con decirles así un tentempié, o sea, si el gobierno supiera de todo lo que yo hice, güey, estaría de por vida cadena perpetua, güey. Güey, yo no hice servicio social gracias a ti, luego hay que platicar eso, no sé si ya lo platicamos. Ah, ciertamente. Yo no hice servicio social gracias al buen Neto. Gracias, Neto. No hice servicio social. A la orden. Ya quería que me pagaran. Saludos a ver si me fuiste. Saludos y despedidas. Bueno, no, ¿terminaste, Neto? Ya. Perfecto. Ahora sí. Sí, me fuiste. Vámonos. No, pues un saludo a todos los que estuvieron aquí en vivo. A mi mamá, a mi esposa Betty, a mis chiquillos que están bien rolados, excepto al Leo que se durmió en la tarde y andaba todo pinche loco, el güey. Y pues nada, hoy intentamos hacer la desenfilada porque estuvimos tratando varios días de ver de qué chingos hablamos. Digo, pues que fluya el pinche mundo, ¿no? Sin miedo al éxito. Espero que se hayan divertido. Muchas gracias por tenemos a un nuevo suscriptor por ahí. Un saludo a todos, que la pasen bien chido y que se sigan divirtiendo con nosotros y pues salud. Oye, después de este programa ya es menos dos, ¿verdad? Esos güeyes. Pues hablamos de todo un poco. Seguro alguien se sentirá identificado. Y si no, también escríbale ahí. No me gustó esto, pero póngale. No me gustó esto, o sí me gustó esto. No me gustan los cuatro. Están muy feos los cuatro. O lo que sea, pero póngale. Pues ni modo. Póngale flores. Como dice Kike. No salga su propio podcast. Como dice Kike, si le gustó, denle like y recomiéndanos. Si no le gustó, pues a sus enemigos. Sí, ¿verdad? Usted comparta. Venga, pinche maestro, venga. Comparta los Mecha Brothers. Pues, también saludos y despedidas. Gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Mis Pokémon están bien rolados. Mañana les entregan calificación, entonces voy a ir a la escuelita. Saludos a todos los podcast hermanos, que es la FNMBO, el Que Demonios, la Presa de Daggett, el Garage de Tío Freak, Gata Gorda. Y si se me olvidó uno, I'm sorry. Y bueno, la gente que nos acompañó en el chat, que estuvo Life Anime Bo, estuvo Marisela Goitia, estuvo Fernando Estrada, el Watan, el Jim Lobo estuvo por aquí un ratito. Y pues gracias por habernos acompañado. En saludos YouTube no vi a nadie. Y exacto, este programa estoy ustedes gracias a Better Safe Seguros. ¿Por qué no usas la máquina? Ya nos haces la voz Better Safe Seguros. Gracias por acompañarnos con Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Donde nuestro amigo el Panda le venderá un seguro de lo que usted... Es en serio, búsquelo en Instagram y le vende un seguro de lo que quiera, de vida, de casa, de salud, de escuela, de lo que sea. Nuestro amigo el Panda lo va a asesorar y dígale que nos escuchó en los Mecarros y le va a hacer un bonito descuento. Y ya. Yo creo que es todo. Gracias por acompañarnos. El descuento. Digo un descuento, sí. Va a ser un 0% de descuento. Algo le va a... No, pero el Panda tiene promos. Luego la otra estaba regalando un jersey. Usted, si quiere un seguro, vaya con el Panda. Diga que nosotros lo mandamos. Panda la mueve. Y sí, sí, yo me quise hacer pasar por cliente, me puse un bigote falso y no me la creyó. Te conoce de hace como 15 años con los... Más, güey, más de 20, güey. Pero bueno, entonces, pues gracias por acompañarnos. ¿Algo más? ¡Ay! ¿Algo más? Bueno, no, nada más. Pues ya está. Dijimos de más. Bueno. Ríase pues, de la vida. Exacto, no se lo tome tan en serio. Y nos escuchamos hasta la próxima. Vámonos, muchachos. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Adiós, amigos! ¡Cacherolo! ¡Ay, chingada su madre! Es que no estoy tan pedo. No estoy tan pedo, güey. O sea, no me desinhibo tanto, güey. Pero bueno.